respecto a la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy. Buen día. Mientras transcurren los días y uno escucha toda clase de conjeturas, análisis y deformaciones de la noticia sobre el submarino, hay quienes observan esto para calibrar el estado en que se encuentra el país. Ustedes saben que históricamente el enemigo argentino, repito, históricamente, son los ingleses, que realizaron 9 invasiones al territorio nacional, contando la última vez que volvieron a reconquistar Malvinas. Desde la primera invasión hasta la última vez, 9 veces atacaron militarmente a la Argentina. Un observador que pertenece a la inteligencia británica, al MI5, y que escribe en una revista especializada que consumen las Fuerzas Armadas, no solamente de Gran Bretaña, sino gran parte del mundo, publicó en las últimas horas un artículo sobre un título muy importante para que nos ubiquemos en dónde estamos parados. El título de la nota de este agente de la inteligencia que se llama Tom Dunlop es: Argentina dejó de ser una fuerza militar capaz. Y esto se publicó en UK Defensa Journal, o Journal para la Defensa, donde se destaca en un reciente informe los problemas que tienen las Fuerzas Armadas de nuestro país. La publicación inglesa, conocida a nivel internacional en las áreas de defensa, UK Defensa Journal, destacó en un reciente informe los problemas de las Fuerzas Armadas Argentinas y se tenció que nuestro país dejó de ser una fuerza militar capaz. El reporter, firmado por el analista y consultor, repito, es un agente de la inteligencia británica que se llama Tom Dunlop, revela datos propios de una consultora de inteligencia llamada IHS James, que no es nada más que una fachada del MI6, de la contrainteligencia inglesa. En el comienzo del informe destaca que la Fuerza Aérea Argentina recientemente retiró sus cazas Mirage, manteniendo solo un puñado de ellos volando. También se confirmó que todos los cazas Lockheed Martin A4R Skywatch han sido dados de baja, que son los que usaba la Marina, y no serán reemplazados en un futuro próximo. Los problemas no se detienen allí. Las tripulaciones de los submarinos necesitan al menos 190 días de práctica de inmersión. Y en el 2014 solo pasaron, escuchen esto, 19 horas sumergidos. Es decir, de las 190 horas que se necesita, 190 días que se necesita, la prueba que hicieron y la información que tienen ellos es que solamente estuvieron sumergidos, para tener experiencia, 19 horas. Una situación similar enfrentan sus cuatro destructores, que no tienen ningún armamento útil. En cuanto a las fuerzas terrestres, rara vez tienen los recursos para entrenar y están muy poco equipados. Su kit de armamento data de los años 70 y es muy escaso y están muy pocos equipados. En esa línea, la Fuerza Aérea Argentina consiste en una gran parte en una colección de aviones obsoletos que se remonta a principios de la década del 70. El espía inglés, James, reveló que la Fuerza Aérea Argentina está recortando drásticamente las horas de trabajo del personal y está desmantelando sus últimos aviones de combate en medio de continuos problemas de presupuesto. Recientes reportes, dice el inglés, indican que las horas de trabajo del servicio se han reducido significativamente. Al analizar esta información, Dunlop subraya que esto deja a los militares argentinos con solo un tipo de avión, el IA-63, que es subsónico, de décadas de antigüedad y apenas útil. Por último, el documento de la inteligencia inglesa repasa los intentos de compras de nuevos equipamientos por parte de la Argentina y dice textualmente: Argentina había intentado comprar nuevos Gripen desde Suecia a través de Brasil, pero el Reino Unido lo vetó, dado que la fábrica fabrica una gran cantidad de componentes interiores para el avión y no se los pensaban entregar a los suecos para que no los pudieran vender. También habían estudiado la compra de los JF-17 de China, pero los JF-17 resultaron demasiado caros de modificar. Cuando Barack Obama visitó la Argentina en marzo del 2016, la Air Force One estuvo acompañada por F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, porque Argentina sola podría ofrecer Pucarás y Pampas para su defensa aérea, dijo el informe de la inteligencia inglesa. Y concluye: recientemente Argentina ha decidido suspender los planes de renovación de los A-4R Fokker-Wulf para mejorar asuntos hasta que mejoren asuntos financieros del país, citando problemas económicos del ministro de Defensa, en aquel momento cuando hicieron el análisis era el radical Julio Martínez, ahora es Awad, que dejó en claro que no había nuevos aviones de combate comprados por la situación económica que vive desde que asumió el actual gobierno. Esto ha anulado la especulación reciente de que Argentina estaba en conversaciones con Rusia para comprar varios Mirage 29. Repito, esto se publicó en una revista que se llama UK, Defensa, Journal de la Defensa, firmado por un agente de la inteligencia inglesa que es reconocido en Europa como Tom Dunlop. Nosotros, mientras tanto, seguimos discutiendo, seguimos dando un cariz político según donde está parada la persona. Y yo quiero recordar lo que dijo Carlos Menem cuando murió Carrasco. Aquella vez, cuando el soldado Carrasco apareció muerto en el sur argentino, en 1994, el entonces presidente dijo: se acabaron los golpes de Estado. Cuando le preguntaron por qué, dijo: porque no hay más servicios de conscripción y ahora si quieren hacer un golpe tienen que salir los oficiales y los suboficiales a pelear, y no lo van a hacer. Efectivamente. Pero desde el conflicto de Malvinas, de la batalla de Malvinas, empezando por los propios militares que escondieron a los veteranos, siguiendo por el alfonsinismo que arrancó con la desmalvinización, para terminar en quienes reivindicando el caso de Malvinas como el gobierno anterior de Cristina, sin embargo, no tomaron las determinaciones del equipamiento militar. O sea, declamamos una cosa, pero no tenemos cómo defenderla. Es evidente que el hecho que los rusos, los norteamericanos, los propios ingleses, estén buscando el submarino, han hecho circular versiones hasta que podían haber sido los chinos que lo hundieron, porque como la vez pasada se salió alguien que estaba haciendo pesca en mar argentino y se lo cañonó y a partir de ahí los chinos hundieron el propio barco, etcétera, etcétera, que podría venir de ese lado. Bueno, los chinos están en silencio, ni siquiera ofrecieron ayuda. Tampoco hay nada de Cuba, nada de Venezuela, aunque además no sea declaraciones, y sí del resto de los países que están participando en la búsqueda. Porque todo está asignado por una posición política. ¿Y por qué va a venir el barco ruso, que es el más importante en el mundo en cuanto a la búsqueda de profundidades? Porque Putin apuesta a que lo encuentren los rusos y no los norteamericanos, porque ese submarino que está llegando en este momento a la zona donde se calculan unos 74 kilómetros a la redonda que podría estar el submarino, solamente puede bajar hasta 600 metros y los rusos pueden manejar hasta 1.000 y 6.000 metros con el barco oceánico que tienen, que es el más importante del mundo para este tipo de cosas. Es decir, ellos están detrás de un trofeo, es decir, Rusia puede más que Estados Unidos, etcétera. Mientras tanto, se escuchan las versiones de toda clase, que lo dieron los ingleses, que lo dieron los chinos, que cuando dio la visa y salió a superficie estaba en aguas internacionales, bueno, todas las cosas que ustedes conocen y los disparates con los cuales nosotros vivimos analizando. Lo cierto es que un país, cuando dice que no hay conflicto bélico, que no hay problemas, la mejor forma de garantizar la paz es estar armado. No existe en la historia de los países del mundo alguien que pueda garantizar la paz, salvo el caso de Gandhi. Nadie pudo garantizar la paz estando desarmado. Se garantiza la paz estando armado. Es decir, fuerzas armadas que puedan proteger y defender el territorio. En la creencia que tienen nuestros dirigentes políticos de la globalización y todas las cosas que ellos creen, defienden y trabajan pensando que el mundo se nos abre y todas esas cosas que dicen, acá hay algo que en su momento denunció Julio González, el que fuera secretario general de la presidencia y que cayera preso junto con Isabel, que es el tratado que firmó Domingo Felipe Cavallo como canciller en la época de Menem en Madrid, donde la Argentina nunca tenía que pagar ninguna clase de tributo porque nunca declaró la guerra. Un país cuando declara la guerra y pierde la batalla tiene que pagar tributos de guerra. Bueno, Domingo Felipe Cavallo fue y hizo una claudicación absoluta de la soberanía argentina, denunciado en su momento, difundido por nosotros en aquella época en televisión y en radio, donde no solamente se llegó a tenerle que pedir permiso a los ingleses para movilizarnos en determinadas zonas, sino que además de eso, la prohibición de armarnos. Es decir, como si hubiéramos reconocido públicamente que como perdimos la guerra, como si lo hubiéramos declarado, cosa que nunca declaramos porque fuimos a recuperar el territorio argentino, por lo tanto no se podía declarar la guerra a nadie. Esa firma de ese documento secreto que se hizo público, repito, cuando el doctor González lo difundió, nos ata de pie y mano. No hubo un senador, no hubo un diputado en todo ese tiempo que hiciera un pedido de informe, no hubo un fiscal que actuara de oficio, no hubo manifestaciones de Argentina Plaza de Mayo, no le importó a nadie. Por lo tanto, ahora, cuando todos lamentan el estado en que nos encontramos, cuando abundan las informaciones de los negociados que pudo haber hecho la Armada y que no terminó de hacer esto, nosotros venimos pidiendo a gritos que se expliquen quién prendió fuego al Guízar. Nunca informó la Armada qué pasó, nunca le exigieron los gobiernos políticos a la Armada que lo explicara, y lo que es peor, los hermanos Rodríguez le hicieron al capitán Tarapou candidato en la ciudad de Buenos Aires, cuando ese hombre había sido el irresponsable de que se encendiera el Guízar, el capitán de la nave. Entonces ahora especulamos si hubo fallas humanas. Sí, fallas humanas hay, pero son de todos los que han conducido y conducen. Fallas humanas hay desde que Rojas, aquel criminal del 55, manejó el poder político en la Argentina y no compró un solo barco para la Armada, o que el otro, el del 76, Emilio Massera, tampoco equipó y eran lo que a ellos les hubiera importado y interesado. Fallas humanas hay porque la planificación no se ha hecho, y falla humana hay porque todavía creemos nosotros que tenemos que seguir juzgando a las Fuerzas Armadas, donde han pasado más de 40 años, los que conducen las Fuerzas Armadas, en el mejor de los casos, los máximos cargos, tenían 10 años cuando el proceso militar. Pero vaya uno a hacerle entender a la sociedad argentina que hay que equipar a las Fuerzas Armadas. Lo primero que van a decir, lo preparan para la represión. Hay un concepto casi extraviado. No queremos entender de qué se trata. Por eso, cuando la policía actúa, es gatillo fácil. Por eso, cuando se actúa de otra forma, la gendarmería o la prefectura, ahora que termina de matar a una persona, aparentemente, que le habían tirado con armas a la prefectura, es la represión que desata un gobierno. Y por eso, a pesar que todos los peritos dijeron que Maldonado estuvo siempre en el mismo lugar, que murió allí y demás, y que los maestros hacían clases preguntando dónde estaba Maldonado, nosotros preguntábamos dónde estaba Maldonado, nadie hace clase en una escuela ilustrativa para decir dónde está el submarino y explicar de qué se trata el sur argentino a los chicos, por ejemplo. Porque vivimos la irrealidad, vivimos la falsedad ideológica. Creemos que sacando ventajitas políticas transitorias, estamos construyendo por aquello de que cuando peor anda, mejor. La Argentina está en disolución, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y ahora, cuando se pone en evidencia, cuando todo está más claro que nunca, cuando hay que pedirle al mundo que nos auxilie, la gran ocurrencia que existe es decir, gracias a la apertura de este gobierno, el mundo entero nos vino a ayudar. En definitiva, cada uno de nosotros es responsable de la falta de sentido de lo que es la soberanía nacional, que no se declama para el 20 de noviembre, sino que se ejerce todo el tiempo en las cosas centrales y estructurales. Y claro, si hay que privilegiar, hay que privilegiar al jubilado antes que comprar un cañón. Pero ¿sabe una cosa? Aquí se mata de hambre al jubilado y también está indefensa la nación argentina. O sea, no hacemos ninguna de las dos cosas, pero sí tenemos mucha gente enriquecida en la administración de los dineros públicos. Y también tenemos muchos jueces enriquecidos que no juzgan a nadie. La Argentina está en disgregación. Por eso se apuran los movimientos de afuera para crear conflictos en la Patagonia en la búsqueda de la declaración de un Estado independiente. No es nuevo. Ya pasó cuando el ERP quería hacer eso en Tucumán. Y el proyecto de la Patagonia va a tener además el apoyo internacional por aquello que hace más de 30 años Naciones Unidas decretó que donde hay menos de un habitante por kilómetro cuadrado, donde la densidad de la población es inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, es patrimonio de la humanidad. Allí están las reservas de agua potable, allí están las riquezas naturales de uno de los países más ricos de la Tierra, empobrecido por la mala administración y por nuestra forma de ser. Carrasco permitió que no hubiera más servicio militar obligatorio. Me pregunto, en caso de conflicto, ¿a quién vamos a recurrir cuando no hay ni siquiera una experiencia mínima de nuestros jóvenes? Le pregunto a usted que está escuchando, si bien es cierto que el término colimba, que era corre, limpia y barre, es decir, era para lo que usaba la estructura de las Fuerzas Armadas al ciudadano que entraba y se enrolaba, muchos también salieron con una profesión y muchos también por primera vez aprendieron ciertas cosas de la vida. Pero ¿sabe algo? En todas partes del mundo, aunque sea 6 meses, lo hace la juventud. Y si no, ya que le gusta tanto mirar Israel a este gobierno, copien de Israel, donde las mujeres y los hombres sí o sí tienen que hacer 6 meses obligatorios para aprender defensa nacional y el uso de las armas. Ah, y por la duda, si no lo saben, muchos que han nacido en la Argentina, que tienen documentos argentinos, pero que son de fe judía, también van a hacer el servicio militar a Israel. Es decir, estamos frente a la nada. Y frente a la nada, siempre hay que poner algo. Se trata de que algún gobernante ponga las pelotas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La mesa oficialista que sirve Mirta Legrand sábados y domingos, apareció la insólita diputada nacional Carrió diciendo, entre otras cosas, lo que usted va a escuchar. Preste atención. Los argentinos sintamos que ellos son héroes y que son nuestros hermanos, y que yo sé de la vocación enorme que han tenido en este momento, en otros, en Malvinas. Nosotros hemos tenido familiares en Malvinas y ellos son héroes. Ojalá que esto sirva. Yo tengo que decir, están muertos. Y me parece que es lo mejor, porque entonces vos tenés alguien a quien ponerle una cruz, a ponerle una flor. Ahora, que estos 44 héroes, porque en realidad están ahí por vocación, seguro, no por aptitudes técnicas, estaban defendiendo la fuerza, estaban defendiendo la soberanía nacional, que sirva de reflexión para una recomposición, una redefinición clara de la Fuerza Armada. Es lo que queremos, porque es lo que quiere desde el último suboficial al último general, y que haga una reestructuración en serio. ¿Cómo funciona el régimen de saqueo en el país? Yo quiero que usted preste atención a esto que acaba de escuchar. Se escucha una voz masculina, que es del periodista Feynman, y quiero también que preste atención a que esta señora diputada se atribuye a sí misma el decir están todos muertos. El gobierno no lo puede decir, el ministro de Defensa, yo estuve varias horas con él, no lo puede decir. ¿Desde dónde sale a decir esas cosas con tal de ser el centro de la vida y el centro de la información? Bueno, el tema es que la Ciudad de Buenos Aires parece que le han creído mucho y la han votado con un tremendo apoyo y respaldo para que sea diputada nacional. Entonces, desde ahí, la señora Carrió se siente absolutamente intocable. Pero cuando usted recuerda las cosas que dijo en su vida, se da cuenta de dónde estamos parados con esta falsa personalidad de Lilita Carrió. Escuche. ¿Cómo funciona el régimen de saqueo en el país? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Esta fue la pobre, ¿por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. Y esa, señor, todos los negocios estuvieron de acuerdo. Riva S.A., todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera para la empresa C. vinculada al señor Cabrera. Y Cristóbal López son las empresas comunes. De ninguna manera. A ver, el PRO es que ahora. Ahora, te voy a preguntar una cosa, pero te pregunto una cosa. Por otro lado, ¿es el Código Penal que dice que el funcionario que en ejercicio de sus funciones y conociendo la existencia de un delito no denuncia tiene de 3 a 6 años de prisión? ¿No conociste ningún delito en la legislatura que hayas debido denunciar como funcionario público? No conocí. ¿En el templo tampoco? Tampoco. En la cama, entonces, señores, no hay corrupción. Tampoco. El rabino, no hay corrupción. Tampoco. No van a luchar contra la corrupción. Tampoco. Y esta tampoco es la gran diferencia entre estas dos listas que nos llevamos muy bien. Nosotros luchamos contra la corrupción y ellos no luchan contra la corrupción. Y es la única diferencia porque... De ninguna manera, El jefe de gobierno porteño y líder del PRO, Mauricio Macri, anunció un acuerdo con la diputada nacional de la coalición cívica, Elisa Carrió, para las elecciones primarias y abiertas y así competir por la candidatura presidencial de este año. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Que haya sido derrotado Macri, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. ¿Con Macri? Vamos a trabajar por eso. ¿Qué es lo más difícil de tolerar para un progresista es que otro progresista lo deje de ser? No puede ser que Macri diga que es la nueva política y tenga el mismo sistema de escucha ilegales. La verdad es que, miren, Macri borocotiza a los otros. Si queremos renovar la policía porteña y la hacemos con los peor hombres de la anterior, de la federal, digo, la verdad es que no estamos renovando nada. Ahora voy a escuchar al caballero que también estuvo en la misma mesa lo que opinaba cuando trabajaba en otro canal que no era A24. Escúchelo, porque allí va a encontrar la forma en que cambia cada uno. Ya escuchó lo que ha dicho Carrió, ¿no? Ahora escucha a Feynman. Ahora la pareja presidencial dice cuánto tiene. No, esto va a venir después. Ahora, ahí va. Quiero mostrar de qué manera tanto el diario Clarín como el diario La Nación mienten sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar. Señor Cristóbal López, para que usted sepa simplemente, es un hombre que desde los 15, 16 años que trabaja, venía ya de una familia de trabajo en el sur del país, su padre era transportista, su padre y su madre mueren en un accidente de tránsito en una ruta, y él tiene que quedarse a cargo desde muy chico de toda una empresa familiar, y empresa que fue creciendo, hasta el día de hoy que tiene 20.000 empleados. Entre ellos, Pablo Cablan, yo, los camarógrafos, tanta gente, 20.000 personas trabajan en el grupo Índalo. Porque lo que sí se sabe es que el señor Cristóbal López y su familia tienen todo su patrimonio en regla. ¿Qué es lo que le molesta al diario La Nación o al diario Clarín o al grupo Clarín? Que este grupo al cual pertenecemos crezca, que siga invirtiendo, que siga comprando medios en la República Argentina, que siga invirtiendo el dinero que gana la Argentina, lo sigue invirtiendo en la República Argentina y no se lo lleve afuera. Eso molesta. Bueno, Eduardo Feynman, cuando trabajaba para Cristóbal López, pensaba de esa forma. Ahora, como trabaja para el macrismo, dice exactamente al revés. Y vamos a escuchar, para seguir demostrando la falsedad ideológica de todos y para entender a la sociedad argentina cómo se la envenena y cómo se la confunde, lo que decía Víctor Hugo Morales hasta que lo llamó un día el presidente Néstor Kirchner y cambió de parecer. Escúchelo porque vale la pena. Todo esto tiene que ver con las cosas que nos pasan todos los días y la que a veces la gente no termina de entender. Ahí está. Ahora, la pareja presidencial dice cuánto tiene y dice cómo lo gana. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive, y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. La cuestión es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, 14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate, que habían adquirido a un precio irrisorio, y lo vendieron, después de comprarlo por 132 mil pesos en 2006, en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. Esto que usted termina de escuchar nos pone en evidencia de que todos podemos cambiar, obviamente, pero esos cambios tan rotundos nunca son porque sí. Y por lo tanto, podríamos escuchar al Gato Silvestre cuando defendía Clarín. Ahora, sería bueno que alguien pudiera conseguir un archivo de Derrensis diciendo algo al revés de lo que estamos diciendo hoy. No lo van a encontrar. Y entonces, no solamente intentaron el desprestigio con insultos en la televisión o buscar minimizar las cosas que se decían, sino que además los grandes medios ignoraban todas las cosas que se producían y las seguirán ignorando hasta que nos vayamos de este mundo, porque nosotros hacemos, decimos y defendemos lo que la gente sabe desde siempre. Esto no quiere decir que no haya que evolucionar y cambiar. Sí, se puede cambiar, cuando alguien demuestre que lo que sigue es mejor que lo que uno sostiene. Pero lo que no se puede aceptar es que la señora Carrió diga las barbaridades que dijo de Macri y hoy sea la voz del gobierno y diga en la mesa de Mirta, producida por el Grupo Clarín, que no puede decirlo el gobierno, lo dice ella, están todos muertos, como si fuese la representante de Dios en la tierra, que aparezca Feynman avalando todo y diciendo, y la corrupción anterior, cuando se cansa todos los días en A24 de pegarle a Cristóbal López, y usted escuchó lo que decía. O antes lo obligaban, o antes estaba feliz en decirlo porque estaba cuidando su trabajo. O Víctor Hugo, hasta que lo llamó por teléfono Néstor Kirchner a Radio Continental y cambió su forma de ser y de parecer. Todos podemos cambiar, yo acepto eso. Lo que no se puede es engañar a la gente. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:34 minutos, 18 grados 7 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Como a Kepa le gusta hablar de merecimientos, tendríamos que tomar la frase de él para cubrirnos y decir, no mereció Independiente, pero ganó, no mereció San Lorenzo, pero ganó, y lo que merecían perdieron todo. Perdió River 3-1, Racing perdió con los suplentes y con un hombre más de ventaja que tenía, porque le expulsaron a uno Independiente, perdió Boca en Rosario su segundo partido, se acercan San Lorenzo y Unión, que están a un partido de distancia. Vamos a reflejar todo lo que ha pasado en esta fecha del campeonato y cómo sigue. Muy bien, la fecha número 10 del fútbol de Primera División, que tuvo estos marcadores. El viernes Defensa y Justicia le ganó a Banfield 1-0. Huracán, de gran campaña, el equipo de Gustavo Alfaro en San Martín, superó a Chacarita por 2-0. Colón, el único invicto del campeonato, le ganó a Tigre como local 3-1. Unión de Santa Fe, otra de las sorpresas, de visitante en Paraná, le ganó a Patronato 3-2. Belgrano en Córdoba superó a Gimnasia por 2-0. San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, gol de Blandi, le ganó 1-0 a Argentinos Juniors. Y en el clásico de Avellaneda, el rojo Independiente le ganó a Racing 1-0. Ayer jugó Estudiantes de la Plata y le ganó Atlético Tucumán 1-0. Newell's Old Boys en Rosario, venía muy mal el equipo de Liop, obtuvo una gran victoria en el Monumental, le ganó a River 3-1, y Central en Rosario lo bajó al puntero, le provocó la segunda derrota consecutiva al equipo de Guillermo Barros Esqueloto, le ganó por 1-0 a Boca Juniors. Hoy completan la fecha a las 17, Arsenal de San Antí, Talleres de Córdoba, 19:05, una verdadera final por el tema del descenso, Vélez en el José Amalfitani ante Olimpo de Bahía Blanca, y 21:30 completan la fecha Temperley San Martín de San Juan. Recordamos que está postergado el encuentro de Godoy, entre Godoy Cruz y Lanús, debido a que el equipo granate está disputando la final de la Copa Libertadores de América. Las posiciones: Boca 24, San Lorenzo, Unión 21, Huracán Colón 20, Independiente 18, Godoy Cruz 17, Belgrano 16, Talleres de Córdoba, Banfield, Defensa y Justicia y River con 15 en los primeros lugares. Bueno, el partido que se jugó el sábado, Delfino entró a dirigir con un cargo de conciencia, porque al Independiente decían que siempre le echaba un jugador en los partidos contra Racing, y terminó echándole uno. Y se hizo el distraído en una segunda amonestación. No es que no lo vio, no es que él se equivocó y después se rectificó. Se dio cuenta quién era, pero no lo quería echar, porque justamente estaba luchando contra ese karma que decía que siempre le tenía que echar un jugador Independiente. Bueno, finalmente hubo un escándalo porque Coca se fue sobre el juez asistente, sobre el juez que estaba allí, tuvo que llamar al referí, anuló la amarilla que le había puesto equivocadamente a otro jugador y expulsó como tenía que expulsar. Amorebieta era, Miguel, sí. Al venezolano se equivocó, al que tenía que expulsarlo expulsó. Sí, pero no se equivocó, que trató de que nos confundiéramos todos y pasara de largo, y no pudo pasar de largo porque él tenía ese karma. Él lo vio, vos tenés que él no vio que... No, sí. Bueno, y hubo otro detalle que nadie comentó: el gol del Pupo González Era legítimo. Exacto. Entonces, vos te parás frente a árbitros que son buenos, que vos el otro día me discutías que no era de lo mejor del final, evidentemente, pero está entre los mejores, ¿no? No era el mejor, es pero... Es que yo lo veía dirigir en el ascenso, Miguel. No, está bien. Era desastroso. ¿Cómo? Era desastroso dirigiendo Delfino. Siempre fue muy bueno. ¿A vos te parece que está entre los mejores que dirige? A mí me parece que no. ¿No? No. Bueno, o sea, pongamos eso en su lugar, porque me parece... Es excelente lo que hizo Independiente, y es gravísimo el análisis del técnico de Racing. ¿Sabes por qué? Porque se creyó que podía jugar igual que contra Boca, con dos de punta, cuando le pusieron cinco atrás. Claro. Y cuando no lo puso, porque evidentemente no lo quiso poner de capricho, para decir, acá mando yo, al hincha López, y lo tuvo que poner después cuando las papas quemaban, y la verdad que López no aportó absolutamente nada. Pero me parece que no se puede ver, porque Periodismo Deportivo dijo, aparecieron luego Racing, Coca encontró el equipo, porque le había ganado a Boca. Es que Boca tenía que jugar a dominar, y Racing tenía que jugar de contragolpe, y claro, eso le salió bien. Pero aquí jugó con cuatro en el fondo cuando Independiente tenía un solo delantero. Tendría que haber jugado con tres, si vos querés poner marcadores. Y hasta con dos también. Es por eso, pero querés poner tres, deja tres. Bueno, no se proyectaron como se tenían que proyectar, pero además de esto... yo creo que ya tiene fecha de vencimiento. Coca. Sí. Es más, Miguel, ayer se reunió en la madrugada en un hotel céntrico con el presidente Víctor Blanco. Está consensuada la salida y ya hay dos nombres que suenan para dirigir a Racing. Uno es el del ex arquero de la institución, Sebastián Saja, y otro es del Eduardo Coudet. Esos son los dos nombres. Yo creo que va a ser Saja Milito. Puede ser también. Yo creo que van a ser los dos. Saja puede ser. Puede ser. Y me parece que va a tener plafón de la gente, porque a Saja lo van a bancar, ¿no? Sí. Ahora, a Saja lo quieren. De cualquier manera, vos fíjate, bueno, para empezar, Fernández tuvo un día mágico, ¿no? Porque le sacó el arquero, le sacó una pelota a Barri. Quiero decir algo del arquerito Independiente. Se merece todo el respeto del hincha Independiente. Sí, totalmente. Lo tienen que ovacionar si juega. Totalmente. Porque sinceramente se pide... ese sí que jugó por amor a la camiseta. Sí, es más, estaba desgarrado Miguel y sacó una pelota impresionante. Pero por eso, ese pibe sí jugó, porque ese pibe de chiquitito sin Independiente. Sí. Y jugó porque sentía que tenía que jugar, y le creó una situación al técnico muy complicada, porque no sabía si hacía el cambio, si no lo hacía. La verdad, honestamente, los dos arqueros, el de Racing que sacó justamente cuando terminaba el primer tiempo, que era el segundo gol de Independiente, un tiro libre que lo sacó del ángulo, y el arquero Independiente que tapó el empate. Sí, ¿no? Y cuando estaba desgarrado ya. Decime, aparte de esas dos jugadas o tres jugadas que tuvo, ¿cuántas veces patearon al arco? Nunca. Entonces, Racing jugó como siempre, Independiente hizo su negocio, al fútbol se patea cuando vos pateas al arco, posiblemente si pateas 100 veces vas a hacer todo goles, si pateas 3 veces y haces un gol es mucha suerte, ¿no? Seguro, sí, sí. Yo creo que le salió bien el planteo a Holland y contó con la colaboración de un mal momento de Racing y se llevó un partido que evidentemente no mereció ganar. Pero bueno, como dice el viejo axioma, los clásicos se ganan. Eso es lo que hizo Independiente y le sirve mucho anímicamente pensando en el partido de mañana. Pero es fundamental. Mañana no va a caber nada que viene en Independiente. No. Vos fíjate lo que pasó en Racing. No cabía nada. Un detalle que no me quiero olvidar. Es una vergüenza que los dirigentes del fútbol argentino no se den cuenta que no se puede tirar papelitos. Ahora que los hinchas no tiran, resulta que ponen la máquina a ellos. Exacto. Y ensucian todo el campo de juego. ¿Pero qué necesidad? Además tiraron la cohetería, pusieron globos. Bueno, quieren hacer ese festejo, háganlo. Siempre, yo diría que esos festejos hay que hacerlo siempre después, no antes. Pero bueno, quieren recibir al equipo bien, macanudo. Los papelitos son innecesarios, y mucho menos en un día que hay viento, que saben que se van a ir dentro del campo de juego. Yo, si soy la AFA, sanciono a los dirigentes. ¿Qué querés que te diga? Sí, seguro. Porque ¿Por qué hay que jugar con esa mugre dentro de la cancha para recibir a los equipos cuando salen? Pues es una vergüenza eso. Sí, se habla del folclore de fútbol. Yo creo que eso no tiene nada que ver. No. Además, cuando tiraban la hinchada era una cosa. Claro. Ahora lo tiran oficialmente con la máquina. Exacto. Por favor. Bueno, ¿qué pasó con River? Estaba ganando y se lo dio vuelta a Newell's, ¿no? Que venía muy mal. ¿Qué pasó? ¿Por eso qué pasó? Bueno, hay que preguntarle a Gallardo, ¿no? Porque decididamente no está encontrando el equipo. Gallardo se ha venido abajo futbolísticamente, físicamente también, porque estaba ganando y estaba ganando bien y se lo dio vuelta increíblemente Newell's el partido y lo termina ganando muy bien el equipo de Lyon, que venía con una situación bastante complicada y anímicamente le va a servir porque Newell's va a jugar la próxima fecha con Racing, recibe a Racing y la última del año, juega el clásico con Rosario Central, ¿no? Un clásico que siempre todos los que quieren ganar. Ahora, decime una cosa, si Independiente gana, se postrega el partido con Central. Si Independiente gana, se posterga el partido con Central. Claro. Si está en condiciones de pedir la postergación. Sí, por lo tanto, Central tiene un problema muy serio porque uno de sus jugadores más prestigiosos está para cumplir una fecha de suspensión y no podría jugar contra Ñor. Exacto. Está complicado. Está complicado, así que va... pero en ese caso, ¿cómo funciona eso? Porque si a vos te corresponde jugar con partido que no se juega, ¿no te la pueden computar la fecha? No, tiene que jugarse el partido para que se compute la fecha. Y acuérdese, Miguel, que no existe más el artículo 225, que Central no está en condición de pedirlo porque no hay ningún jugador de la selección, pero no corre más ese artículo tampoco, así que va a tener que cumplir la fecha. Diego, ¿lo viste a San Lorenzo? No lo vi. Bueno, mira, Argentino jugó muy bien al fútbol, pero muy bien, Y San Lorenzo lindo. ¿Eh? Juega lindo ese equipo. Pero jugó muy bien. La verdad que tienen un equipo y jugaron los tres McAllister en un momento determinado. Hay antecedentes de Enrique, de tres hermanos. Yo me acordaba de los Medina, pero los Medina que jugaron, había dos. Orlando y el otro no recuerdo. Pedro y Luis, que jugaban en All Boys, eran hermanos, y después fueron a jugar a Ñul, donde había tres Medina más, pero no eran parientes, me parece. Yo me acuerdo de Orlando Medina y el hermano que jugaron en Colón de Santa Fe, eso sí me acuerdo. Sí. Y de los Barros Esqueloto, obviamente. Sí, pero estamos hablando de dos. Y de los Bayo, de los hermanos Bayo también. Sí, pero siempre son dos. Acá jugaron tres. Tres no recuerdo, yo la verdad que no recuerdo. Bueno, la verdad me encantó como jugó argentino, sinceramente. Y San Lorenzo que encontró el gol, y fíjate vos, queda tres puntos a un partido de Boca. No te extrañe, Diego, que San Lorenzo pueda llegar a la punta antes que termine el campeonato. Sí, perdón, Miguel, el jueves, adelantando el tema de la fecha 12, porque no va a haber policía para atender los partidos, ya adelantó River y adelantó Vélez, ahora le toca el jueves San Lorenzo. Si San Lorenzo llega a Atlético Tucumán el jueves, momentáneamente va a ser puntero con un partido más, junto a Boca. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 6:45 minutos. Carbone. Ayer se cumplieron 53 años de la muerte de un querido amigo y maravilloso intérprete de nuestra música ciudadana, Julio Sosa, el varón del tango. Estaba alterado de mal humor esa noche y su conocida pasión por la velocidad y su poca habilidad para manejar le jugaron en contra. Lo cierto es que aquella madrugada Julio Sosa se estrelló con su auto contra el pilar de hormigón que había en esa época en las esquinas, en forma de una luz como un, si fuera un semáforo, y murió pocas horas después. Fue el 26 de noviembre del 64 en Mariscal Castilla y Figueroa Alcorta, en Palermo. El hombre que había llegado desde Uruguay en junio del 49 ya era una figura. Lo había logrado en apenas una década y media, movilizando multitudes que lo seguían en cada actuación, tanto que alguna vez en un club la gente que pugnaba por entrar hizo caer un paredón. La atracción era él, decía Leopoldo Federico, quien con su orquesta lo acompañó desde diciembre del 60 hasta el final de su vida. 8 días antes del accidente, Sosa había grabado sus dos últimos temas, Siga el Corzo, un clásico de Anselmo Ayete y Francisco García Jiménez, y Milonga del 900 de Piana y Mansi, siempre con Federico y su orquesta. Pero en el último tango que cantó, que fue La Gallola, ese que afirma voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres para que no me faltan flores cuando esté dentro del cajón. Fue en una actuación en Radio Splendid, su vida sentimental y afectiva siempre fue difícil. Su primer matrimonio en Uruguay cuando tenía 16 años, la mujer se llamaba Aida Costa, y para casarse Julio hizo 1000 piruetas porque vivía en la pobreza. Para juntar dinero hasta organizó la rifa de una oveja. Terminó mal por un fuerte desengaño y su segundo matrimonio también fue breve con Nora Ulfeld. Estuvieron juntos 2 años y tuvieron Ana María, su única hija. En el 59 se casó con Susana Mengi, y esta relación empezó a enfriarse cuando conoció a Marta Quintana, por ese tiempo cantante de figura escultural. Ella estuvo con él la última noche. Salieron de una cantina del Abasto llamada El Barón del Tango, donde despedían un compañero de la orquesta que se casaba en su deportivo DKW Bifisore Rojo, un lujoso auto alemán. Subieron Marta y otros 2 amigos. Julio estaba mal porque quería que esa comida se hubiera hecho en otro lado. Manejaba con vehemencia y a las pocas cuadras los 2 amigos se bajaron. Quiso ir con Marta a un hotel y como discutió con el conserje no lo dejaron entrar, la dejó a ella en su casa en Sarandí, México, y enfiló hacia la costanera para ir a comer al Carrito 7 que estaba en Salguero y el Río, donde era habitué. Pero sus atracones, que en una comida podía incluir 4 bifes de chorizo, 3 platos de fideos y de pasto, de postre 12 flanes o 2 latas de duraznos en almíbar, nunca llegó. Un testigo del accidente dijo que Sosa iba por Figueroa al corta alta velocidad, que al querer esquivar un camión con combustible lo rozó y dio de frente contra el pilar de hormigón que para proteger el semáforo estaba en medio de la avenida. Primero lo llevaron al Fernández, después a la Anchorena, y murió a las 9:30 de la mañana. No era su primer accidente con un auto. Había chocado otros 2 autos anteriores. Lo velaron primero en el Salón La Argentina, pero era tanta la gente que iba a despedirlo que Hugo de Carril le habló con Tito Lectura y lo llevaron al Luna Park. El día del entierro y bajo la lluvia, una multitud, se llegó a decir que unas 200.000 personas le dijeron adiós en el camino desde Corrientes y Buchar hasta el cementerio de Chacarita. Julio fue tan popular que aún después de su muerte siguió vendiendo unos 150.000 discos por año, pero esa es otra historia. Julio Sosa, a 53 años de su ausencia, parece que fue ayer. Nos queda para siempre el milagro de tu voz que te hace inmortal. Julio Sosa, en el recuerdo, canta, o recita, mejor dicho, de Celedonio Flores, ¿Por qué canto así? Pido permiso, señores. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo.

tendríamos un servicio militar y trataríamos de ubicar a los suboficiales y a los oficiales que están de más en otras armas y en otros trabajos, porque la gratuidad en el servicio militar tiene que ser importante, porque si no, no hay plata para la mantención de las armas, que es lo más importante. El 90% del presupuesto militar se lo lleva a los sueldos, que son los sueldos de los oficiales y los oficiales, y no queda un peso para las armas. Gracias, señor. ¿Quién es? Latino, Miguel. Mira, estoy indignado por la imbecilidad humana. Y más cuando eso viene de parte de alguien que está en los medios. Conozco el hecho, pero no los detalles, seguramente vos los debes saber. Hubo un idiota que en estos días publicó una nota donde decía que los 44 tripulantes del submarino no eran que estaban desaparecidos, sino que se habían puesto rebeldía en contra de este gobierno. Y que no vaya ningún estúpido a pensar que yo defiendo a este gobierno. Me hace acordar a la otra estupidez humana cuando fue la muerte del fiscal Disman, creo que fue el gobernador de Santiago del Estero, que dijo que se había suicidado por un problema homosexual con una persona, que creo que fue Lago Marcino, que lo nombró, y que por diferencias dentro de la relación incestuosa de esa característica, él deprimido se había suicidado. Ya ves vos que todo como tiene que ver, respecto a lo que vos dijiste, y mostrando maravillosamente bien las contradicciones de estos personajes de la política, y vos dijiste, seguramente si van al archivo nunca van a encontrar una nota de Renzi que demuestre lo contrario de lo que hoy dice. Te agrego que dentro de los archivos de Latino tampoco van a encontrar una nota que demuestre que yo pensaba distinto, al contrario. Van a encontrar la confirmación de una forma de vida y de trabajo de esta loable profesión que tenemos. Seguramente más de alguno de la gente que nos escucha y ve nuestra fidelidad del pensamiento va a decir, qué pelotudo que fue esto, se podían haber llenado de guita cambiando de idea, pero somos así y no nos van a cambiar ni a vos ni a mí. Chau. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señor. Sí, buenos días, mi nombre es Omar de Piñeiro. Yo quiero saludar hoy a todos mis camaradas en el día que Bomberos Voluntarios de Avellaneda cumple hoy 120 años. ¿Bomberos de dónde? Bomberos Voluntarios de Avellaneda. De Avellaneda, ajá. Cumple hoy 120 años de vida, nació en 1897, el 27 de noviembre, y usted sabe que en una época Bomberos Voluntarios se hacía el servicio militar también, porque dependía del Ministerio de Defensa, y lo administraba o lo controlaba la Fuerza Aérea Argentina, porque Bomberos es una fuerza antiaérea. Después pasó al Ministerio del Interior, en fin, estuvo en un montón de lugares. Bueno, y hoy es un día muy importante. ¿Usted es bombero de Avellaneda? Retirado, sí, bombero voluntario de Avellaneda, retirado. Hizo muy bien en llamar para que podamos saludar por su intermedio, nos acabamos de enterar del aniversario. A todos los bomberos voluntarios y especialmente a Avellaneda, que está cumpliendo más de un siglo, ¿no? Claro, 120 años de vida. Claro. Y es muy importante porque también Defensa Civil pertenece a una actividad muy importante a la Defensa Nacional. Entonces, lógicamente tendría que estar dependiendo del Ministerio de Defensa y de Fuerza Aérea Argentina, porque es una fuerza aérea. Usted sabe que en el año 73 el primer cuerpo femenino de bomberos lo tenía el cuartel de Vicente López, después desapareció. ¿Usted sí. No sabe si hay mujeres bomberos en este momento? Tenía la banda de música también, que eran femeninas en Vicente López. Sí. Hay bomberas en este momento en todo el país. En esa época, el que manejó bomberos hasta esa época fue de la E. El comandante de la E fue después el jefe de la custodia de Perón. Cuando llegó Perón a Cafar Campos, le dijo, general, hemos cumplido, y se murió el corazón. Y usted lo contó varias veces. Sí, era el jefe de bombero voluntario. Y además de ser el jefe de bombero voluntario, tenía allí la presencia de ese escuadrón, yo lo tengo muy presente, de las mujeres que eran muy importante, y efectivamente tenía banda también. Bueno, eso me parece que ya no existe más. No sé si en alguna parte de la Argentina hay bandas musicales, ¿no? Sí, tienen banda. Bueno, Bombero de Garnica también tenía una banda musical, que cuando tocaba la cinera dejaban los instrumentos en la plaza y salían a la intervención. Y le quiero aclarar bien que Bombero Voluntario es una fuerza cívico-militar. Muy bien. Tenemos instrucción militar. Un buen dato, y así que lo vuelvo a saludar a usted y a la gente. Muchas gracias y un abrazo a todos, ¿eh? Adiós. Adiós. 7:00 a.m, un minuto a noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 12 días de la desaparición del submarino y ya se encuentra casi en zona el barco que lleva al submarino norteamericano, que sirve, en caso de que lo encuentren, para hacer el rescate cuando pega parte del submarino al techo del otro submarino, es decir, el que está supuestamente hundido, y hacen la campana para que puedan salir. Ese mismo submarino lleva dos médicos porque hay cambio de presión en caso de que los que estén dentro del submarino perdido del San Juan se encuentren en un estado ya de consecuencias graves debido a la falta de oxígeno, no de aire, porque el aire está, pero está enviciado por el anhídrido carbónico. El submarino tiene la posibilidad de tener primero tanques de oxígeno y después otro producto que es para disminuir el anhídrido carbónico, que son las tres escalas que se usa en la respiración. La otra, la primera, que no lo pudo hacer, es el snorkel, cuando sacan hacia arriba para poder cambiar el aire la parte superior del submarino. 12 días de la búsqueda del San Juan. Es la hora 7:02, el pronóstico para este 27 de noviembre dice: baja probabilidad de lluvias aisladas con mejoramiento, vientos moderados del sector norte cambiando al sector sur. La máxima para hoy 23 grados. Ganaron Independiente y San Lorenzo y perdieron River, Boca y Racing. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio, 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 grados centígrados. El cielo está nublado, vientos leves del noreste, visibilidad buena. La lista de unidad que consiguieron en el PJ de la provincia de Buenos Aires y las listas que se presentaron en varios distritos tienen ahora la alternancia de alguna observación y ya se presentaron cuestionamientos a algunas listas de unidad distritales. En la base Esperanza de la Antártida Argentina, 6 grados bajo cero, la temperatura será máxima en 1 bajo cero. La mañana se presenta con nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, visibilidad buena. En la tarde-noche habrá cambios. El próximo miércoles a las 10:30 juran 24 senadores nacionales elegidos por un tercio. Se elige cada vez que se vota y se cambia la mitad de la Cámara de Diputados, se cambia un tercio de senadores y tendrán por 6 años fueros, entre ellos los expresidentes de la República, Carlos Saúl Menem, Adolfo Rodríguez A. y Cristina Fernández de Kirchner. Los senadores que van a jurar el miércoles a las 10:30, los de Buenos Aires, Formosa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Jujuy, La Rioja y Misiones. En el año 2024, es decir, finales del 2023, el 10 de diciembre del 2023, terminarán el uso de estos senadores que van por 6 años. Los diputados eligen por 4, los senadores por 6. Base Horcadas de la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero en este momento, la máxima será de 3 sobre 0, cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector este, visibilidad buena. Base Belgrano 2, 8 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima llegará a 1 bajo cero. Mañana con nubosidad variable, vientos moderados a regulares del suroeste, visibilidad buena. 5 minutos pasaron de la hora 7, trenes subterráneos y premetros con diagrama normal. Base Carlini, Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, vientos leves a moderados del este. Actual temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Aeroparque y aeropuerto funcionan normalmente. El intendente de La Plata le pide fondos a la provincia y a la nación para construir un aeropuerto que permita a los locos que hagan vuelos de la capital de la provincia. Base San Martín, 6 grados bajo cero, la máxima 4 bajo cero. Visibilidad regular, nubosidad variable, nevadas aisladas, vientos moderados del noreste. Los pronósticos observados son del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa de la República Argentina. El ministro de Defensa apareció sorpresivamente en el sur después que la prensa reclamara por su ausencia. 18 grados la temperatura, la página deportiva, Enrique Kepa. Se completa hoy, recordando que hay un partido postergado entre Godoy Cruz y Lanús, la décima fecha del fútbol de primera división con tres partidos a las 17 en Sarandí. Arsenal recibe a Talleres de Córdoba, arbitraje de Mauro Vigliano. 19-15, una verdadera final por el tema del descenso. En el José Amalfitani, Vélez recibe a Olimpo de Bahía Blanca, que está solo separado del conjunto de Liniers por 7 puntos. Allí el árbitro será Pablo Echavarría. Y a las 21:30 en el sur, Temperley, San Martín de San Juan, dirige Diego Aval. En rugby, el seleccionado de la especialidad, los Pumas, cerraron el 2017 con una derrota. Perdieron en Dublín ante Irlanda por 28-19. El equipo de Daniel Urcade había cerrado el primer tiempo con un 13-0 en contra, pero en el segundo tiempo levantó su nivel, aunque no le alcanzó para dar vuelta al resultado. Buenas noticias en el básquetbol. El seleccionado de la especialidad que dirige Sergio Hernández logró su segunda victoria consecutiva en las clasificatorias rumbo al Mundial de China 2019. Le ganó como visitante a Panamá por 68-59 en partido disputado en el estadio Roberto Mano de Piedra Durán de la capital panameña. La figura del conjunto blanco y celeste fue Nicolás Laprovítola, que anotó 19 puntos y capturó 5 rebotes. Y en tenis, finalmente Francia se quedó con la Copa Davis. La ensaladera fue para el equipo galo, que en el estadio Pierre Muro de la ciudad de Lille, en el partido decisivo, en el punto decisivo, el número 18 del mundo, Lucas Poli, dio cuenta del belga Steve Darcis por 6-3, 6-1 y 6-0 y dejó la serie en un inmodificable 3-2. Antes, David Goffin había igualado en la serie ganándole a John Wilfred Tsonga por 7-6, 6-3 y 6-2, pero luego Poli puso la serie 3-2 y finalmente Francia se quedó con la Copa Davis del 2017. Es ahora 7-9 minutos, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La posibilidad de meternos en la historia constante y permanentemente nos hace pensar seriamente en las cosas que se dicen y que se olvidan sobre cada uno de los hechos. Pero después de la tragedia, siempre aparecen las propuestas para resolverlo. Pasó con Cromañón, pasó con Once, pasó cada vez que tuvimos una tragedia. Ahora hablan de reformar las Fuerzas Armadas. Durante 2 años parece ser que el gobierno no descubrió que todo lo anterior estaba mal. Lo acaban de descubrir recién con lo del submarino. 7 de la mañana, 9 minutos, 18 grados la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. La Nación y Clarín, por separado, publicaron notas referidas a que la responsabilidad pertenece al gobierno anterior. Y entonces, a partir de allí, como hacemos de costumbre, le tiramos la culpa al otro, el que sigue, y parecería ser que recién ahora aparece todo esto. Yo recuerdo que cuando Ollarvide escondió una causa en pleno gobierno anterior, dijimos nosotros que como era Ollarvide no iba a pasar nada con esa denuncia que se había hecho. Bueno, ahora la revivió Clarín y saca justamente datos sobre esa denuncia y publica todo un artículo, y La Nación también hace un trabajo sobre el submarino. Pero antes de meternos en esto, vamos a escuchar lo que decía Cristina Fernández de Kirchner después de la reparación del submarino San Juan. Hoy también estamos terminando lo que se denominan las tareas mayores para la media vida, el trabajo de media vida de los submarinos, que nos va a dar que este submarino que fuera votado en junio de 1983, el San Juan, que es igual a su gemelo del Santa Cruz y del Salta, hoy tenga terminados sus trabajos mayores, comience su etapa de alistamiento y en diciembre, pato al agua, funcionando. Y es un gran orgullo, y es un gran orgullo porque su hermano, o su gemelo, el Ara Salta, no pudo tener esta reconstrucción en la República Argentina precisamente porque se había desmantelado la industria naval. El Ara Salta, su gemelo, fue reparado en el año 2001 en el Brasil. No pudo ser reparado aquí. Hoy lo estamos haciendo aquí para que ustedes, no los trabajadores que son los que lo han hecho, sino los restos de los argentinos entiendan lo que es la tarea, es cortar ese submarino que ustedes ven allí al medio, literalmente, cortarlo, abrirlo y realizar más de 429 trabajos que han demandado más de 250.000 horas, hombre, que se han puesto y se han invertido allí. Para que tengan una idea, 37 kilómetros de cables, entre turbinas, reparaciones totales, soldaduras, una apuesta nueva que nos permitirá una vida útil de más de 30 años para este submarino San Juan. Esto decía la expresidenta de la Nación, y ella no tiene por qué estar informada, sino que se manejaba con lo que le llevaban las Fuerzas Armadas o lo que le llevaba el entonces ministro de Defensa, que era en ese momento Neil Lagarre. Bueno, el juez federal Norberto Ollarvide archivó una causa prácticamente sin investigarla del año 2010, y esta causa era una denuncia que hacía un suboficial que estaba diciendo lo que estaba ocurriendo justamente con el submarino y que ahora le permitió entonces que ganara difusión tanto en el diario de Mitre como en el diario Clarín, con distintas situaciones, ¿no? El juez de aquel momento, ahora quedó a mano toda esa causa que ni siquiera trató Norberto Ollarvide, la tiene Sebastián Casanelo, el expediente que fue hecho con el número 15.373 de la Fuerza Federal de Caleta Olivia Martínez Yáñez podría llegar a pedir esta otra causa anterior, donde, repito, un juez que negoció con el gobierno para irse Ollarvide, y que a mí me gustaría que alguna vez un colega de él lo llame y lo procese, ¿no?, por las cosas que hizo Ollarvide, pero eso seguramente no lo vamos a ver. Bueno, la denuncia fue radicada en el año 2007 por el suboficial José Oscar Gómez contra el entonces jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, además de Jorge Dacharri y Ricardo Efraín y Carlos Herrero, entre otros, y se refería a las tareas de mantenimiento del San Juan en el astillero de Domecq García. El fiscal de la causa era Eduardo Tayano. El Domecq, junto con Tandanor, ahora integran lo que se llama el Complejo Industrial Naval Argentino, el CINAR. Gómez manifestó que durante las tareas de mantenimiento del San Juan, a la que hacía referencia la expresidenta, realizados entre el 2005 y el 2006, se produjeron varias irregularidades y manejos espurios, como la contratación de empresas privadas para el trabajo realizados para dicho mantenimiento y reactivación de la nave, lo que en la práctica fueron llevados a cabo por personal de la Armada, sin perjuicio de lo cual dichos contratistas cobraron cifras importantes de dinero, aunque nunca hicieron el trabajo. La cara visible de dicha empresa es una persona que responde al nombre de Daniel Adrián Fornés, y agregó en esa denuncia entonces Gómez, y puntualizó que los trabajos de menor entidad fueron adjudicados a una firma de, llamada Marena SRL, propiedad de Claudio Di Bartolo. El suboficial denunciante, ante la denuncia penal, había hecho una administrativa ante el ministro de Defensa, en ese caso Garré, cuando manejaba Nidra Garré ese ministerio. Gómez había acompañado una serie de fotografías, el libro de registro de entradas de camiones de la empresa Terminal Panamericana, un registro que probaba el robo de metales del submarino Santa Fe, que también estaba en el astillero y sin terminar, y una copia de la sanción que se le había aplicado por sus quejas. También denunció el alquiler precario de las naves del astillero y las empresas particulares como Terminal Panamericana, la evasión de controles de aduana y el desvío de muebles y otros materiales a lugares desconocidos que habían sido comprados con dinero del astillero y que habrían sido llevados a domicilio de los jefes militares. Gómez manifestó también que se habría fraguado o simulado fracturas y se habría facturado sobre precios de las distintas reparaciones realizadas en el astillero. Las reparaciones en gran medida habían sido realizadas por el personal propio de la Armada, agregaba en su denuncia el suboficial. Luego denunció el vaciamiento de un edificio de la Fuerza conocido con el nombre de 7, llevándose del lugar metales para ser vendidos en el mercado negro, además del robo de materiales pertenecientes a los submarinos Santa Fe y San Luis. En la causa se agregaba una auditoría interna de Domecq García, el astillero, remitida por la United Corporation del área de transparencia del Ministerio de Defensa, que es la unidad de coordinación, ¿no? El informe señala una serie de defectos en el astillero que, sumados a la debilidad, propician el riesgo de ocurrencia de eventuales irregularidades, etcétera, etcétera, seguía denunciando. El juez Darvide, como la recibió, la archivó. Por otro lado, una auditoría detectó irregularidades en la compra de baterías del submarino. El informe interno del Ministerio de Defensa había advertido que la Armada no cumplió los estándares normales de haber habituales para beneficio de ciertas empresas. Un trabajo de la CIGEN también había señalado las graves deficiencias. Una investigación del Ministerio de Defensa alertó sobre irregularidades en la compra directa de las baterías de Lara San Juan, según la copia de esas actuaciones que llegaron con carácter secreto a 3 despachos oficiales y los que accedió el diario La Nación. La información coincide con una auditoría de la Sindicatura General de la Nación que también cuestionó el procedimiento. La investigación desarrollada por expertos de defensa entre el 2015 y el 2016 determinó que la Armada habría incumplido los estándares normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de baterías, que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficios de ciertos proveedores y que en ese proceso se había adquirido insumos con garantías vencidas y cometidos delitos. La información colectada resulta contundente, al menos para sostener no solo que esas contradicciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además que el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incumplido en conductas ilícitas que beneficiaron a las empresas adjudicatarias Hacker, Gepch y Ferrostar AG, precisaron los investigadores de defensa. Cada vez hay más riesgos y deterioro en las Fuerzas Armadas. Esos mismos investigadores alertaron del tema en el 2015 a funcionarios del kirchnerismo. También que lo mismo ocurrió al cambiar las baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz. Consultados por la Nación desde el gobierno, indicaron que están revisando todos los procesos dentro de la Armada. Es decir, está aparentemente, esto lo firma el Conadamón, aparentemente documentado que tanto la auditoría en la época de Cristina como el Ministerio de Defensa en la época de Garret tenían la información de que los navales estaban haciendo travesuras con las cosas y no pasó nada, o por lo menos no nos enteramos que pasara nada. Esta es la Argentina oculta que todos los días gana visibilidad. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy es el Día del Trabajador Previsional Argentino. Hoy no atiende ANSES, le avisamos a la gente. A todos los compañeros trabajadores. Exactamente. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que este día 27 de noviembre sus oficinas en todo el país no abrirán sus puertas. Este feriado quedó establecido a través de la sanción de la ley 26.533 con fecha 28 de octubre de 2000 que establece el día como el del trabajador previsional. Es importante que aclaremos para todos los jubilados que los turnos otorgados para esta fecha fueron reprogramados y comunicados a sus titulares. El día del trabajador provisional conmemora el trabajo que realizan todos los empleados del organismo y de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Muy feliz día a todos los trabajadores del ANSES en la Argentina. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, le robaron a los jugadores del Platense y estaba presente el AFA en Barraca Central. Yo tengo la versión que fueron barras de Barraca Central. Mirá, Miguel, hay diferentes versiones. Pudieron haber sido barras de Barraca Central, no está confirmado. Sí, lo que podemos decir es que, mirá, Miguel, yo hace más de 30 años voy a esa cancha, 35, 36 para ser exactos, nunca pasa absolutamente nada, es un hecho muy raro y sin duda se dio cuenta todo el mundo que es para perjudicar al presidente de la AFA, ¿no? Pero bueno, lo cierto, lo concreto, yo hablé el sábado a la noche con el técnico de Platense, con el Lalo Ruiz, y lo cierto, lo concreto es que le robaron y que los perjudicados acá fueron jugadores de Platense y algunos integrantes del cuerpo técnico. Le han robado plata, billeteras, celulares, ropa y bueno, y el hecho existió. Y Miguel, acá hay algo que está llamando la atención. Partido Deportivo Español Zacachispas, llega al plantel de Zacachispas. La dirigencia dice, muchachos, está abierto ese portón, puede venir gente española al vestuario, pónganme policías, le ponen policías, arranca el partido y la policía se va. Después sabemos lo que pasó entre Español y Zacachispas. Ahora lo de Barraca Central, el otro día también en otro partido de Capital y así simultáneamente, ¿no? Están pasando cosas que nunca ocurrieron en Capital. Hechos de violencia siempre ocurrieron, pero digo, están pasando cosas puntualmente con la policía, porque te reitero, se dio en Deportivo Español, se dio en Zacachispas, hay dos o tres casos más que ahora no recuerdo puntualmente, pero los hay ahora en Barraca Central. Es todo muy extraño, lo cierto, lo real y lo concreto, que en un estadio donde realmente es indiferente porque nunca pasa nada, se dio este hecho por demás curioso. Decir también, Miguel, que Chicago tiene nuevo presidente, que había 4.000 socios habilitados para votar y fueron casi 2.000, que ganó por tercera vez consecutiva el oficialismo, es Germán Kent, es el nuevo presidente de Chicago, 1.070 votos por la agrupación verde y negra. Segundo, salió la lista del colega y amigo Carlos Pampillán, 552 votos, y tercero otro amigo, Darío Formato, que se presentó por primera vez, recordamos que es Carlos Pampillán, se presenta por cuarta vez, y el amigo Darío Formato cosechó 336 votos, pese a la deuda pese a los problemas, en Chicago va a seguir gobernando el oficialismo. No anda bien Quilmes, se fue Lucas Nardi, estuvimos interino, el equipo no juega nada, Almagro le ganó 2-0 en el centenario. ¿Daniel? Sí. No, quería decirte que ayer en la cancha de Dálmine se comentaba, con respecto al tema de Quilmes, que uno de los candidatos a dirigir el equipo cervecero era Felipe de Arriba. Sí, sí, está Felipe de Arriba, hasta Rubén Darío de Suba. Hay una lista de 7-8, algunos se candidatean, a otros los candidatean, otros son del gusto de Quilmes, pero bueno, hay una lista de 7-8 y es verdad, entre ellos uno Felipe de Arriba, ¿no? A ver, podemos decir, no una mala intención, digo, pero la desubicación de dirigentes que van a buscar o ponen en la mira, sí. Hay tantos técnicos. Si ustedes hablan de Quilmes, se olvidan que hoy es un día muy especial. En 1887 se fundaba el Quilmes Rovers, que luego se transformó en el Quilmes Cricket Club y más tarde en el Quilmes Athletic Club, Club, para decirlo en inglés, como era, que es el club más antiguo de los que están jugando en torneos oficiales, 1887. Y se pelean con Gimnasia de Grima de la Plata, sí. Dicen que Gimnasia se fundó antes, pero la gente de Quilmes dice, no, pero ellos se fundaron como club de Grima. Entonces Quilmes te dice que son más viejos, ¿no es verdad? Pero ellos dicen que ellos son los más viejos jugando al fútbol. Exactamente. Pero bueno, jugando al fútbol muy mal. No, te decía porque perdió con Almagro como local de Sacerio, jugó muy mal Quilmes. Pero te decía que la desubicación de los dirigentes actuales, que habiendo tantos técnicos sin trabajo, ponen la mira, van a buscar un técnico, como en este caso Felipe de Arriba, que está con trabajo, que está andando y que está haciendo una gran campaña, que le ganó 2-0 a Chicago precisamente. Atlético Rafaela, con un arbitraje polémico, le ganó 3-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú. Old Boys, que pierde de visitante, gana de local, volvió a ganar en Floresta, 2-0 a Abraham de Puerto Madryn. Aldo Civi le ganó 1-0 a Abraham de Abreu en Mar del Plata. Boca Unidos, después de muchos partidos, volvió a ganar de local, 2-0 ante Instituto de Córdoba. Los Andes empató 1-1 en el Salón con Estudiantes de San Luis. La de Dálmine, 2-1 le ganó a Chicago. Gimnasia de Jujuy le ganó 3-1 a Santa Marina de Tandil. Mitre, sobre la hora en Santiago del Estero, le ganó 2-1 a Flandria. También decir que perdió Colegiales nuevamente, Miguel. Complicado tu Colegiales, que perdió de local 2-1 con San Carlos. Tristan Suárez, otro que gana de visitante y pierde de local, perdió 2-1 con Talleres de Escalada. Barraca Central, después de 11 partidos, ganó, volvió a la victoria, primera victoria con el nuevo técnico, con Alejandro Lanía, le ganó 1-0 a Platense. Atlanta es un polvorín. Cuarta derrota consecutiva, con Francisco Pepe Bercé como técnico, perdió como local 1-0 con el Furgón de Villa Lynch. Muy caliente la parcialidad bohemia, pide la cabeza al técnico, dicen, ¿hasta cuándo? Basta del verso, basta del tiki-tiki, ya son 4 las derrotas seguidas y Atlanta le llegó muy lejos de la punta. Decime, ¿pasó algo en lo de en Patronato ayer? Una vergüenza. Sí. Los barras de Patronato corriendo a pibes, hincha de Patronato de 15 años, de 8 a 15 años. Corriendo a pibes de Unión de Santa Fe. Pero no tienen vergüenza, ¿eh? Sí, y a padres. Fueron de una escuelita invitados, una escuelita de fútbol de Unión de Santa Fe. Realmente vergonzoso, dicen que ya hay 2 detenidos. Una vergüenza, Miguel, pegándole a pibito de 8, 9, 10 años. Realmente inconcebible. Te decía, y tu señor le ganó 1-0 al Menio. También está complicado Pablo Moratini, el técnico armenio. De gran campaña el Chavo Lema, el técnico del Cabo de Zárate, que le ganó 1-0 a San Martín de Bursaco. Central Córdoba de Rosario le ganó 3-2 a JJ Urquiza. Argentino de Rosario le ganó 1-0 a Argentino de Merlo. La Madrid le ganó 1-0 a la Cestera. Acá está Miguel. También ya 2 partidos como local, y esto es Capital Federal. En la Madrid hay problemas con la policía, la gente, la dirigencia de Central Ballester lo decía, la verdad que la gente de la Madrid se portó muy bien con nosotros, pero de la policía no lo entendemos. La gente de Ballester la pasó muy mal con la policía. Otro hecho de Capital que te decía antes, que los pepió, que los trató mal, que los agredió, y ya le había pasado a otros equipos. Linealo de 2-1 al Urano, por eso te decía que es raro, y vamos a seguirlo, lo que está pasando con la policía en Capital Federal. Decime, ¿cobran como supernumerario igual que en provincia o cobran distinto, no sabes? Cobran más del doble de lo que cobran en provincia, ¿ves? Bueno, cobran muy bien en Capital. Decime, ¿tuviste en San Lorenzo Argentino? No, tuve muy bien. ¿Pero te enteraste lo que gritaba la hinchada? Sí. De la mano del Pampa, la vuelta vamos a dar. Desde el primer partido lo vi. Espectacular el apoyo al Pampa Viallo. Sí, un hombre muy querido. Si lo cambian es una locura. Es muy querido, yo creo que sí, Miguel. Igual te digo que jugó muy mal. Jugó muy bien argentino, esa es la verdad. Sí, jugó muy bien argentino. Los pibes argentinos con jugadores muy grandes de edad, pesados. De San Lorenzo, desde el primer partido, después en algunos otros partidos también, pero bueno, este sábado el apoyo del Pampa Bianchi y toda la gente de San Lorenzo fue tremendo como gritaba. Así que vamos a ver con que creo que el partido del jueves va a ser fundamental. San Lorenzo se puso a 3 puntos de Boca. ¿Con quién juega? Con Atlético Tucumán el jueves 19:15, un partido que se adelanta y San Lorenzo gana, queda puntero con Boca. Daniel, ¿por qué se fue Romeo? Bueno, Romeo se fue a dulce cansancio, pero bueno, no es buena la gestión de Romeo, puede venir Yepes como nuevo manager después de 5 años. Lo que quieren hacer me parece una locura, lo quieren poner a Yepes. Sí. ¿Qué conocimiento tiene Yepes de San Lorenzo Almagro? ¿Por qué no ponen a Romagnoli, le ofrecen que se retire? ¿Por qué no ponen algún hincha de San Lorenzo o algún jugador de San Lorenzo? Jugó 39 partidos Miguel Yepes en San Lorenzo, ese es el único antecedente que tiene. Sí, lo que pasa es que con Yepes, que tiene muchos contactos en Europa, me cuentan que además de que trabaje como manager, quiere abrir una puertita para vender jugadores a Europa. A mí me dijeron otra cosa. Bueno, Miguel, esta noche, que tiene contactos, pero con grupos colombianos. También, obvio. Esta noche no tiene 0-5 por la B Nacional, Morón Agropecuario, y hoy tenemos por la tarde el partido de la primera C, Sportivo Barracas Velocetín, Luján Excursionistas, Midland La Ferrer, Italiano Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes de Ochul y Cambaceres Alem. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 7:33. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy se reúne la mesa de CGT, evidentemente van a tener un parate los intentos de la reforma de jubilación, ya se expresó la Iglesia en contra. Y ahora la CGT seguramente también no solamente le va a pedir a los senadores y diputados que no traten la ley de reforma laboral, sino que tampoco traten la reforma jubilatoria. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos en el recuerdo. Juan Facundo Quiroga nació en San Antonio, La Rioja, Intendencia de Córdoba del Tucumán, Virreinato del Río de la Plata, el 27 de noviembre de 1788. Fue asesinado en Barranca Yaco, Córdoba, el 16 de febrero de 1835. Político, militar, gobernador y caudillo de la primera mitad del siglo XIX, partidario federal durante las guerras intestinas en nuestro país posteriores a la declaración de la independencia. Hacia el año 1935 había llegado a consolidar una fuerte influencia y liderazgo sobre las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, San Luis, Mendoza, Salta y Jujuy. A fines de 1834 estalló una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán y sus gobernadores Pablo Latorre y Alejandro Heredia se habían enfrentado con la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño Manuel Vicente Massa envió a mediar al general Quiroga con instrucciones especialmente escritas para él por Juan Manuel de Rosas, que lo acompañó un tramo del viaje. En el viaje de ida, varios amigos le avisaron que los Reina Fe querían matarlo, pero desoyó los avisos y siguió camino sin problemas. Al llegar a Santiago del Estero, se enteró que la guerra civil en el norte había finalizado y que La Torre había sido asesinado. Se dedicó a mediar para lograr una serie de tratados entre las provincias del norte, entre cuyas cláusulas figuraba la autonomía jujeña. Inició el camino de regreso a principios del año siguiente, recibió nuevos avisos sobre que había planes para asesinarlos, pero tal vez tenía más miedo de pasar por cobarde que a la muerte. El 16 de febrero de 1835, una partida al mando del capitán de milicias cordobés Santos Pérez embocó su carruaje en los breñales de un lugar solitario llamado Barranca Yaco, en el norte de la provincia de Córdoba. Quiroga se asomó envalentonado, algo que siempre le había dado buen resultado en las batallas, por la ventana de la galera que lo conducía, exclamando: ¿quién manda esta partida? Y por toda respuesta fue muerto de un tiro en un ojo por Santos Pérez, y su cuerpo luego fue tajeado y lanceado, y todos los demás miembros de la comitiva asesinados también. Entre ellos estaba su secretario, el ex gobernador de la provincia de San Luis, José Santos Ortiz, y un niño. El cuerpo de Quiroga fue inhumado en la Catedral de Córdoba. Se lo trasladó en 1946 a la bóveda de los Quiroga en Recoleta. En 2007, un grupo multidisciplinario que ingresó al subsuelo halló el cajón de bronce que guarda su esqueleto de pie dentro de una pared lateral. Los familiares no permitieron abrir el ataúd para poder así comprobar si a sus pies, como se sabe de tradición oral, reposan los huesos de su esposa. Facunda Quiroga, el Tigre de los Llanos, caudillo y patriota riojano, vilmente asesinado por la sinrazón de sus enemigos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buenos días. Quería preguntar por el programa de Radio Argentina, el de Quilmes de Jesús. ¿Cómo, cómo? Quería hablar con el operador de Radio Argentina. No entiendo. ¿Qué dijo? ¿Usted entendió lo que dijo? Quería hablar con el operador de Radio Argentina. No, ¿Usted cree que de radio? Sí. No, ¿usted cree que la salud? ¿Cómo? Ahora, cinco preguntas le quiero hacer. ¿Quién es usted? El agua humilde. Bueno, ¿usted cree que la salud funciona como se debe funcionar? No. ¿Usted cree que la educación funciona como debe funcionar? No. ¿Usted cree que tenemos seguridad? No. ¿Usted cree que presupuestariamente la justicia funciona como debe funcionar? ¿Presupuestariamente? Sí. ¿Usted dice que tiene poco presupuesto? Sí. Y puede ser, no sé. Vale. Y usted, bueno, la defensa nacional tampoco funciona. Entonces, no tenemos plata para la salud. No hay plata para la salud. No hay plata para educación. No hay plata para seguridad. No hay plata para justicia. No hay plata para defensa nacional. ¿A dónde va la plata que debería ir a salud, a educación? ¿Cuánto riesgo tiene el país? ¿Qué? ¿Cuántos nuevos ricos tiene el país? Ah. Son todos ricos del Estado. Son empresas privadas que se enriquecen con el Estado, son funcionarios del Estado que delinquen. Está lleno de gente rica. Lo que pasa es que hay una cantidad de pobres cada vez más grande, 13 millones de pobres, en uno de los países más ricos de la Tierra. Sí. Así que hay un fracaso, no solamente generacional, hay un fracaso histórico de los argentinos. Y aparte, el país peor administrado. Mire, el mundo. Estamos muy complicados. Ahora, usted fíjese que yo, que abro el teléfono para escucharlos a ustedes, acepté que usted me reporteara. Ahora lo reporteo yo de verdad. ¿A qué se dedica usted? Mire, yo soy pensionado. No, pero ¿a qué se dedicó? No, yo tuve kiosco durante 12 años, trabajé un poco de plomero, de tornero. ¿Qué ojo? ¿Por qué? Pues es que se retiró del Estado en la época de México. No. Del 77 al 89. Ajá. ¿Y qué vendía? ¿Golosinas? Sí, golosinas, artículos de librería. Ajá. ¿Y cómo le iba con eso? Y más o menos, los últimos tiempos ya, el 89 lo tuvo que cerrar por la hiperinflación. ¿Y qué vendían? ¿Productos para chicos también? Perfumería, sí. ¿Y quién consumía más, la gente grande o los chicos? No, los chicos, la gente grande, todo el mundo. ¿Y la gente grande qué compraba, cigarrillos? Cigarrillos, exactamente, sí. Ajá. ¿Y los chicos qué, golosinas? Golosinas. ¿Juguetes, no? Juguetes a veces puede ser. ¿Algo? Sí. Ajá. ¿Y útiles y libros para leer? Libros también, útiles. Nada más. No, pero digo, libros para de lectura, sí. No, libros no. Nada, ¿no? No. Ahí está la cultura. Usted tiene sociedades que se la pasan leyendo y tiene sociedades que nunca leen nada. Bueno. Hoy toman como verdad revelada lo que se publica en las redes sociales. La gente cree que todo lo que se lee es verdad. Claro. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Ante todo, en el día de la medalla milagrosa, espero que hacemos votos para que se produzca un milagro y se encuentre el submarino y a los 44 marineros. Yo creo que si se encuentra podrían llegar a estar vivos. El problema es que aquí se largan a hablar como Carrió, decir cualquier cosa, porque tampoco tiene información. Así como nosotros decimos están vivos, porque tenemos que deducir que hasta que no se nos diga lo contrario están vivos, ella sale y dice, tengo que decir lo que el gobierno no puede decir, están todos muertos. ¿Dónde saca eso? Mire, no perdamos tiempo con ese personaje. Yo quería decir, con el tema de la defensa, el problema es que nuestros propios militares le abrieron la puerta con el golpe del 76 al neoliberalismo, a Martínez de Hoz, a todos los que comenzaron el endeudamiento, que ese es el gran robo. Está bien, eso es cierto, pero lo que le quiero decir es que lo que dije hoy temprano, ¿no? Los que hoy conducen la Fuerza Armada, salvo alguno que podía tener 10 o 11, 12 años, ninguno de ellos había nacido, estaban naciendo en esa época. Por lo tanto, tenemos que ponernos a pensar en serio qué queremos hacer, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa, de Renzi? Estos tipos, está bien, no nacieron en el 76, pero las mañas de afanar siempre meten los garfios, porque en el 76 usted sabe lo que se robó, especialmente en el Mundial, en las obras que se hicieron. Pero yo me olvidé cuando hablé de los navales. Hicieron las obras del 76. Mire, cuando me olvidé de un naval, que ahora me hace acordar usted, de Lacoste, sí, que fue a ser presidente de la Nación y que todavía estoy esperando que den el informe del balance de LEAM 78, porque ahí se administraron millones y millones y nunca se hizo el balance. Y bueno, empezando por el robo de los propios militares, supuestamente vinieron a salvar a la Nación de la barbarie del peronismo, ¿no? Pero los ladrones principales, los que siempre mataron para quedarse con el poder, que son 1000 familias, que no tienen de rehén al resto de los argentinos, que no se endeudan, los mismos tipos que se la llevan afuera, porque esos son los verdaderos ladrones. No, yo creo que han sido guardaespaldas del saqueo y después se entusiasmaron y siguieron ellos, ¿no? Ahora, el problema serio es que nosotros no hicimos nada en democracia para cambiar la conciencia a los que tienen que ser nuevos militares. Al contrario, se contagian de la administración de los civiles que hacen desastre. No hicimos nada. Bueno, cada uno hace lo que puede. Yo traté de defender una idea política para evitar que este gobierno de cipayos y vendepatria no gobierne. Pero después, ¿sabe qué pasa? Hay personas que por, digamos, amor propio, podríamos decir, o por egolatría personal, votan de determinada manera y después dicen que van a combatir al enemigo. Para terminar, usted cuando escucha que habla el gobierno de reforma en las Fuerzas Armadas, yo la verdad que le tengo miedo a la reforma que quieran proponer, ¿no? Porque es el achicamiento, ¿no? De este gobierno todo es temible, absolutamente todo, empezando por la falta de respeto de un presidente que se presenta ante la familia prácticamente en pijama. ¿Puede haber una falta de respeto mayor hacia esa familia? Los saludo. 7:45. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo como conozco cómo vive gente cuando tiene ejército y ahora es casi primer país en el mundo que tiene ejército. ¿Sabe qué? Acá, como veo ejemplos en Bariloche ahora, esos bandidos no son mapuches, no, esa gente, quién sabe de dónde viene, sin DNI argentino, algunos, todo. Y tiene derecho levantar la mano a unos gendarmes que querían vaciar esa tierra, este pedazo de tierra, y ayer aparecieron defensores de esa gente. Nunca Argentina no va a tener ejército, nunca. Más que destruyeron. ¿Y destruyeron quién? Como entiendo, y lo viví con Menem, kirchnerismo, son todos, entre comillas, peronistas. Así que peronismo destruyó ejército en general, si digamos así. Así que ahora, 2 años que tiene este nuevo presidente que no es peronista, no tiene nada que ver con peronismo, y ya quieren que tiene ejército y tiene este rumbo, sin plata, digamos, sin nada plata. Y la verdad, el pueblo tiene que tener mucha paciencia para tener ejército, porque plata, lo que pasa es que arreglo de estos barcos empezaron para lavar el dinero. Eso es principal. Ahora es muy fácil encontrar dónde se fue plata, porque si baterías no cambiaron y arreglaron, eso es, lógicamente, es lavado de dinero. Muchas gracias. Adiós, señora. ¿Quién es? ¿Quién está? Vicente Usulac. Vicente. Bien por Augusto, que recordó que hoy es la fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Quiero contar brevemente esta historia. Allá por el 1830 aparece a una monja, el ángel de la guarda dice: andate, que la Virgen te está esperando en la capilla del colegio, del convento. Y efectivamente, tipo medianoche, la Virgen dialoga con esta monja. Entre otras cosas le dice: quiero que hagas una medalla, esté mi imagen con las manos extendidas para ayudar a todos. Y una mano porque brilla más que la otra, unos rayos de luz, porque son lo que me piden, las ayudas que yo pide son esos rayos, dice. Y la otra brilla menos porque ayudo igual, aunque la gente no me pida. Esa es la explicación que dio la Virgen. La medalla, esa medalla la gente empezó a usarla y el mismo pueblo de Francia le llamó la Milagrosa. Bueno, ayer, el sábado, perdón, cuando con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, el gobernador de Córdoba y demás, se provocó la beatificación de la madre Catalina Rodríguez, estuvo sentado también Alberto Rodríguez Sá. Y cuando averiguamos por qué era, porque es el sobrino nieto de la mujer que inició el camino hacia la santidad y que fue fundadora del Instituto de las Hermanas Esclavas de Corazón de Jesús. Y también estuvo el diputado y ex gobernador de San Juan, José Ligioje. Cuando le preguntamos por qué, porque es el padre de una monja de la congregación. Su hija es Flavia y obviamente estuvo también allí Schiaretti. Así que tenemos un auxiliar del cura Brochero, del santo Brochero, el santo católico argentino, el segundo, porque el otro, si bien era argentino, toda su vida lo había hecho en Europa. Este cura gaucho, Brochero, lo hizo todo en Córdoba, todo en la Argentina. Ahora tenemos la posibilidad de que a lo mejor el papa argentino transforme también a una santa argentina, que es la madre Catalina Rodríguez, que ahora fue beatificada el sábado pasado en Córdoba. Muy importante, todos tenemos que ser santos, es decir, estar unidos a Dios. Santo es el que guarda una íntima unión con Dios, es decir, hace la voluntad de Dios, hace lo que Dios pide, se pregunta, bueno, permanentemente en examen de conciencia, ¿qué quiere Dios? Está atento a eso, ese es el santo. Entonces todos somos llamados a ocupar ese puesto algún día en el cielo, pero ya estamos santificados acá cuando no queremos desobedecer a Dios, lo cual es el pecado, ¿no es cierto? Los saludo. Adiós. ¿Sí, quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Yo quisiera saber si lo sé, soy yo, estoy loco o no sé qué pasa, porque ustedes no reciben ninguna noticia de que la suerte de que tuvo el submarino en todas en YouTube, y hay mensajes que están diciendo con fidelidad que el submarino fue bombardeado torpedeado por un submarino inglés. Y ustedes, nadie se entera de nada, yo veo la televisión. ¿De dónde sacan eso? Yo pregunto. Yo voy a escuchar la grabación justamente. No, pero yo no sé, pero ¿de dónde saca la gente esas cosas? ¿Dónde saca esa gente? Lo mandan de Austria, vino la comunicación de donde justamente de los que están en viviendo allá. El director de la Sinfónica de Berlín, que es argentino, manda de que allá en Europa es Vox Populi, y lo pasan todos los medios, de que los submarinos fue torpedeado. ¿Cómo no es? No es una cosa acá. Vamos a esperar, ¿sí? Esperando el investigador, porque estamos diciendo pavá, estamos con el teatro de operaciones que nos arma el gobierno, y los ingleses que están buscando un submarino perdido. ¿Qué perdido? Le hicieron bolsa. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién está? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es evidente que la sociedad argentina, repito, le da veracidad a las redes sociales como si fuera la verdad revelada. Aceptan cualquier cosa que se publique, se difunde. Por eso decíamos hoy temprano que han dicho de todo lo que usted se puede imaginar. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. ¿Escuchás? Sí, señora. ¿Cómo te va a vos y al equipo? Mira, el lunes pasado fue el Día de la Soberanía. Sin soberanía económica, política, no hay patria. En el 73 decíamos, hay que poblar la Patagonia, mientras yo me estaba muriendo por culpa de un amor con un montonero arrepentido. El con relación al señor que habló recién, tiene toda la razón, porque yo lo escuché, llegaba del cine 12:30 y un cable estaba diciendo que al submarino, en el canal 26 creo, lo bombardearon los ingleses. Lo primero que yo me dije apenas vi el accidente... Por favor, yo les pido a todos que no se enganchen en cualquier cosa, esperen, porque no se pueden enganchar en cualquier cosa y sembrar y crear cosas que no se fundamentan ni se sabe. Así como no sabe Carrió si están muertos o vivos, así como ninguno de nosotros sabe nada, no nos podemos enganchar con una campaña que se instala desde distintos puntos de vista, donde les he contado esta mañana temprano cómo trabaja la inteligencia británica haciendo un diagnóstico de que no existimos como fuerzas armadas, y ahora algunos en la sociedad dicen, tenemos que salir a defendernos. Sí, tenemos que salir a mordiscones. Te saludo. Un beso. Hola, quería terminar con algo. No, te saludo, hasta luego. 7 de la mañana, 23 minutos. ¿Quién es? ¿Quién está? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Yo creo que el periodismo está cambiando, en el mundo está cambiando, a tal punto que estamos viviendo en una sociedad donde las redes sociales se toman como fuente de información. Y entonces nadie verifica nada, nadie chequea nada, y hasta los propios periodistas a veces, sobre todo los jóvenes, también se contagian de las redes sociales y repiten cualquier cosa. Yo les pido a todos que sepan que ninguna verdad ni ninguna mentira puede ser demostrada en las redes sociales. Uno puede publicar una verdad, uno puede publicar una mentira, y circulan de la misma forma. Por lo tanto, terminan de engancharse con cualquier cosa. No se pueden enganchar con lo que escuchan, o con lo que ven, o con lo que le dicen, imagínense con lo que están leyendo en las redes sociales. Si ustedes saben que no se le puede creer a los medios de comunicación que están informando oficialmente, ¿cómo vamos a tomar lo de las redes sociales si tampoco tenemos la verificación de eso? Cuando ustedes saben de qué fuente viene una noticia, dicen, a este no le creo porque lo publica Clarín, lo publica La Nación, lo publica tal medio, no le creo. Entonces usted ya tiene un juicio porque sabe quién lo difundió. Yo les voy a contar un hecho donde la agencia TELA, la agencia oficial de noticias, dio el otro día una información que se publicó en todos los medios, que el ministro de Defensa había iniciado 40 sumarios. ¡Es mentira! El propio ministro de Defensa dijo que había una sola investigación y un solo sumario. Es decir, la agencia oficial de noticias, la que debe suministrar noticias más veraces que nadie, dijo lo que se le ocurrió o lo que le pidieron que difundieran desde el gobierno para decir estamos haciendo algo. Y entonces todos los medios publicaron en tapa, se iniciaron 40 sumarios. Y el propio ministro dijo, no hay 40 sumarios, hay uno solo. Por favor, no se enganchen con todo lo que pasa porque van a terminar todos locos. 7:55 a.m. ¿Quién es? Hola, buen día Miguel, te habla Miguel de Munro. Mira, la verdad, estoy realmente sorprendido de que como sociedad, ¿no? Yo pertenezco a esta sociedad, los locos y narcotizados que estamos mentalmente. Ahora todos somos submarinistas, todo habla de los submarinos y las baterías. ¿Pero qué nos pasa? Han destruido la... Yo no entiendo, ahora hablan de que se destruyeron, que sí, porque la culpa, no hay presupuesto. Sí, el pueblo mismo puteaba a los milicos en la calle, a los militares de la calle. Ahora resulta que están todos solidarios con los militares. Que el gobierno atendió una porquería, sí, estamos de acuerdo, puede ser en algunos puntos, otros puntos no, Votan a esto que le dicen en la cara, le vamos a aumentar las tarifas, le vamos a rebajar las jubilaciones y vamos a voltear los convenios colectivos de trabajo. ¿Te das cuenta, Miguel, que lo que te decía el otro día, que estamos en una sociedad narcotizada? No, yo creo que además de esto, lo grave, repito esto, es que no se sabe cuál es el límite entre lo real y lo irreal. Es que lo objetivo y lo subjetivo está totalmente mezclado. Pero el tipo que diseñó esto, ese ¿cómo se llama? Julián, Daniel, el Barba, el asesor, es realmente el Lucifer y lo está asesorando porque nos conoce como pueblo. Este escribió, creo, no sé si te escuchás vos, de un libro que dijo que éramos una sociedad muy estúpida, poco menos por no decir pelotuda. Después tengo que escuchar a los otros... ¿Puedo decir el Gran Barba? Sí, Gran Barba, pero... Entonces tengo que escuchar después que esto todos, que los militares, que la Defensa Nacional, cuando la borracha de Garré destruyó a las Fuerzas Armadas y estuvo con el kirchnerismo, o me vas a decir que no, bajo la órbita de ¿cómo se llama? La Cristina Kirchner. Esa es una de las cosas que se la van a tener que llevar. ¿Te acordás del patrullero multipropósito y te agrego el helicóptero de combate que hizo el Garré para el ejército? Garré tuvo un día, violando el secreto que tiene que tener un ministro de Defensa, me acuerdo que yo lo pasé a la grabación, dice, la Argentina tiene reservas para un solo día, tiene balas para un solo día de combate. ¿Eh? Bueno, entonces, si la ministra de Defensa... Te reitero, Miguel, esto estaría para lograr a ver qué nos pasa primero como sociedad. Una sociedad que está todo el día con el celular en la mano. Fíjate lo que... Bueno, vos fíjate que nadie levanta la cabeza para cruzar una... No levanta la cabeza para cruzar, maneja el celular en la mano. Hay países que ya están marcando... de forma tal que las luces se vean en el piso porque la gente no levanta la cabeza. Pero escúchame, a mí me importa tres rábanos que lo usen, pero el tema es psicológicamente la dependencia, lo vaciado que estamos en espíritu y en mente, que eso es lo más grave, y estos tipos lo saben. Porque había que destruir primero la familia y ya se hizo, eso se logró. Entonces esa es la cédula constitutiva. Si vos no tenés familia, no tenés más nada. No. Y a partir de ahí... Yo estoy de acuerdo con vos. Y a partir de ahí hablar de soberanía nacional es una utopía, ¿no? Es lógico. Y para terminar, estoy de acuerdo con... Estamos en la disolución nacional, en serio. Pero nadie se da cuenta. No, es que no quieren darse cuenta. Estamos tan tarados con otras cosas, que yo vi la comida de la que estaba esa... la Legrand con la Carrió y las cosas que se hablaban en esa mesa, yo digo, y la sociedad la consume, pero está esperando. ¿Dónde vivís vos? Yo vivo en Munro. Bueno, ¿sabés quién fue Munro? Sí, fue un gran masón. Y por eso aprendí vos, porque por eso se llamaba presidente Perón en la época de Perón. Pero claro. Bueno, te mando un abrazo. Te saludo, chao. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En un comunicado oficial, el Ministerio de Seguridad explicó que la patrulla abrió fuego hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes. Se trata de los prefectos que fueron atacados a tiro por los supuestos mapuches y que respondieron con disparos intimidatorios. Un día después de que se conociera la muerte de un joven mapuche en la localidad de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer un comunicado oficial en que asegura que la patrulla de la Prefectura Naval, que realizaba el rastrillaje por la zona, fue atacada con armas de grueso calibre por un grupo de entre 15 y 20 mapuches, a los que respondieron con disparos intimidatorios hacia los árboles y no en dirección hacia los atacantes. El comunicado textualmente dice lo siguiente: la patrulla partió de la base del hotel del Parque Nacional en el recorrido de unos 400 metros de la ruta nacional número 40 y detectaron más de 10 barricadas de madera y tierra que en el día anterior no estaban. Llegaron allí y una barricada donde lograron ver entre 15 y 20 personas. En ese momento, dos de los albatros, que son un grupo calificado que tiene la prefectura, quedaron en estado de alerta escondido, mientras que los otros dos bajaron hasta una antena de 150 metros abajo para comunicarse con los efectivos que se encontraban a 300 metros de la ruta 40. Los dos miembros de la prefectura que quedaron en el lugar escucharon gritos que aparentaban ser gritos de guerra y observaron el desplazamiento de un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas con máscaras antigás de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos, además de otras cuestiones que se podían visualizar que eran para atacar a quienes se le pusieran adelante. En ese momento aparecieron con largas armas y dispararon sobre la prefectura. 8 de la mañana, 2 minutos. Reiteramos, 23 grados será la máxima. Ahora tenemos 18 grados. Mañana baja la temperatura. El diario La Nación, la empresa Perfil y hasta Turner pretenden quedarse con la cadena que puedan armar con C5, una empresa deficitaria por el momento, pero que quien la está manejando la va a entregar porque la señal pertenece al Estado. La compañía norteamericana de Turner se metió de lleno a discutir por la compra de C5N y ahora en manos de OP Investing el intento de quedarse con la empresa de Cristóbal López parecería ser que tiene el visto bueno, a pesar de que algunos en el gobierno dicen que si la entregan a esa señal para poner la CNN local y equilibrar el peso con Clarín, se podría transformar en un boomerang. De acuerdo a reporters que llegan de Chile, la CNN le hizo perder votos a Piñera en la interna que tuvo y además en la elección donde fue a la segunda vuelta. Turner puso ese canal tanto en Estados Unidos como en el resto de los países al servicio de la centroizquierda. El deporte por Belgrano. Se cerró la temporada 2017 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Emiratos Árabes en el circuito de Abu Dhabi. La victoria le correspondió al finés Valtteri Bottas con Mercedes, 1 hora 34 minutos 14 segundos 62 milésimos. Segundo fue el campeón de la temporada, Lewis Hamilton, con Mercedes a 3 segundos 899 milésimos. Es decir, el equipo Mercedes consiguió el 1-2 en esta prueba. Tercero, Sebastián Vettel con Ferrari a 19 segundos 330 milésimos. Cuarto, Kimi Raikkonen con Ferrari. Quinto, Max Verstappen de Holanda con Red Bull. Y sexto, con Renault, Nico Hülkenberg, para cerrar la temporada 2017 de la Fórmula 1. En tanto, en el Super TC 2000, en General Roca, Río Negro, se corrió la anteúltima prueba de 2017. Allí ganó Matías Rossi con Toyota, 59 minutos 36 segundos, 709 milésimos, para quedarse con la victoria. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet a 842 milésimos. Tercero, Daniel Fineschi con Ford Focus a 13 segundos 796 milésimos. Cuarto, Facundo Arduzzo a 16 segundos 718 milésimos. Quinto, Matías Muñoz Marchesi con Renault. Y sexto, Ignacio Julián con Renault también. las posiciones las encabeza Facundo Alonso, 191 puntos y a punto de coronarse campeón. Segundo, Mariano Werner, 155. Tercero, Matías Rossi, 152. Los tres que tienen chance de quedarse con el título 2017. La última prueba será el 17 de diciembre en el Oscar Cabalén de Córdoba. Cerró el año con una muy buena noticia. Carlos Berloc se quedó con el último Challenger de la temporada, el de Río de Janeiro. Superó al español Jaume Munar 6-4, 2-6, 3-0 y retiro del español para quedarse con el triunfo Charlie Berloc, el 125 del mundo, con este título de ATP y cerrando muy bien una gran temporada. Y en tanto, las Leonas ya conocen a sus rivales para el próximo mundial que se va a disputar entre el 2 de julio y el 5 de agosto del año próximo. Serán las seleccionadas de España, Alemania y Sudáfrica en el grupo C del mundial que se va a disputar en Inglaterra, más precisamente en la ciudad de Londres. La tripulación del Ara San Juan, capitán de fragata Pedro Martín Fernández, capitán de corbeta Jorge Ignacio Vergallo, los que están adentro del submarino, teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, teniente de navío Fernando Ariel Mendoza, teniente de navío Diego Manuel Warner, teniente de navío Eliana María Kalwaski, la única mujer, teniente de navío Víctor Andrés Maroli, teniente de fragata Adrián Sunda Meoki, teniente de fragata Renzo David Martín Silva, teniente de corbeta Jorge Luis Mealla, teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, su oficial principal Javier Alejandro Gallardo, su oficial primero Alberto Cipriano Sánchez, su oficial primero Walter Germán Real, su oficial primero Hernán Ramón Rodríguez, su oficial segundo Cayetano Hipólito Vargas, su oficial segundo Roberto Daniel Medina, su oficial segundo César Oscar Vallejos, su oficial segundo Hugo Hernando Herrera, su oficial primero Víctor Hugo Coronel, su oficial segundo Víctor Marcelo Enríquez, su oficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, su oficial segundo Daniel Adrián Fernández, su oficial segundo Luis Marcelo Leiva, cabo principal Jorge Ariel Monzón, cabo principal Jorge Eduardo Valdés, cabo principal Cristian David Ibáñez, cabo principal Mario Armando Toconas, cabo principal Francisco Javier Espinosa, cabo principal Jorge Isabelino Ortiz, cabo principal Hugo Dante César, cabo principal Luis Esteban García, cabo principal Sergio Antonio Gualiar, cabo principal Fernando Gabriel Santilli, cabo principal Alberto Ramiro Arjona, cabo principal Enrique Daniel Castillo, cabo principal Luis Carlos Nolasco, cabo principal David Alonso Mellán, cabo principal Germán Oscar Suárez, cabo principal Daniel Alejandro Polo, cabo principal Leandro Fabián Cisneros, cabo principal Luis Alberto Niz, cabo principal Federico Alejandro Alcázar Coria, cabo segundo Aníbal Tolaba, cabo principal Humberto René Pitale. Estos son los 44 argentinos embarcados en el Ara San Juan. Que aparezcan es el deseo de 44 millones de argentinos. Desde Buenos Aires, capital de un país bajo agua, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Todo tiene una explicación oficial, pero quizás nada sea lo que parece ser. Animémonos a descubrir el increíble mundo de las sociedades secretas. The world is flooded. El mundo está literalmente inundado de sociedades secretas. Sus miembros van desde ciudadanos ignotos y excéntricos hasta importantes ejecutivos de empresas, bancos y aún gobiernos. Algunas se han hecho famosas en los últimos años gracias al auge de la literatura conspirativa. Tres de ellas llaman particularmente la atención: Skull and Bones, el grupo Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores, o CRE. Para sus miembros son nada más que inocentes fraternidades o meros grupos creativos. Para sus detractores, gobiernos mundiales paralelos. En algún punto, en el medio de ambas versiones, seguramente se encuentra la verdad. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la única superpotencia sobreviviente que dicta la agenda mundial. Paradójicamente, el sistema político del campeón de la democracia fue construido sobre pactos secretos, fraternidades y sociedades de las que poco o nada se sabe. Las sociedades secretas tuvieron activa participación en la construcción de los sistemas de gobierno de los Estados Unidos. La francmasonería, por ejemplo, dejó su huella en la Declaración de la Independencia, Constitución y en docenas de símbolos patrios, desde el gran sello de los Estados Unidos hasta su moneda nacional. La pasión norteamericana por reunirse en grupos de afinidad y cultivar rituales y secretos también tuvo eco en las universidades donde se desarrolló el sistema de fraternidades. Las fraternidades universitarias, o frats, como se las llama coloquialmente, son sociedades declaradamente académicas y filantrópicas, pero con códigos de secretismo y ritos de iniciación, muy parecidos a los de la francmasonería y otras sociedades secretas. Las primeras fraternidades de las que se tiene registro fueron el Flat Hat Club y la Phi Beta Kappa en Yale. En Yale surgió también una de las fraternidades más enigmáticas y famosas del mundo, por cuyos salones pasó y pasa la crema innata de la sociedad norteamericana: Skull and Bones. Skull and Bones fue creada en 1832 y su nombre original era Club Eulogian. Su fundador fue un comerciante llamado William Huntington Russell, dueño de la Russell & Co., una empresa de transportes que amasó su fortuna transportando nada menos que opio a China durante la llamada Guerra del Opio. El nombre de Skull and Bones probablemente devenga de una curiosa costumbre. Durante sus reuniones en la capilla del campus de Yale, solían colgar una calavera y dos tibias cruzadas sobre la puerta para no ser molestados. También gustaban denominarse Orden de la Muerte, Estrella de la Cooperación o simplemente la Orden. En 1856, 24 años después de su fundación, consiguieron un importante predio en el campus de la universidad y constituyeron allí su sede oficial, un edificio de piedra que aún subsiste en la actualidad. Lo llamaron la tumba. La tumba tiene una distribución laberíntica y oscura. Se trata de tres enormes plantas y un ático. Hay múltiples salones y gabinetes secretos, recámaras habitadas por maniquíes cubiertos por armaduras, candeleros, viejas fotos, banderas, manuscritos y una siniestra colección de huesos supuestamente pertenecientes a figuras históricas. Entre ellos, las calaveras del revolucionario mexicano Pancho Villa y el jefe indio Jerónimo, y hasta la del dictador panameño General Omar Torrijos. En lo más recóndito del laberinto hay una bóveda con el enigmático número 322 en la puerta. En su interior, solo dos sillas y una mesa. Es allí donde el iniciado debe encontrarse con la Madame. Un esqueleto que se supone es el de Madame Pompadour. La pasión por los huesos y calaveras podría ser considerada de mal gusto, pero inocente. Sin embargo, una acusación mucho más grave pesa sobre la orden de la muerte, su simpatía por los nazis. Los detractores de Skull and Bones insisten con que la orden no es originalmente norteamericana, sino un desprendimiento de alguna orden germánica filonazi. Es bastante probable que así fundador, William Russell, vivió en Alemania durante años antes de regresar al último año de Yale. Fue al regresar a los Estados Unidos que fundó la fraternidad. El propio número 322, según sus detractores, esconde un mensaje codificado que reúne el año de su fundación, 1832, con el segundo capítulo de una orden internacional. Según Alexandra Robbins, graduada en Yale y autora de un libro sobre el tema, en sus gavetas guardan una nutrida colección de objetos y memorabilia nazi y celebran sus cenas con la platería original de Adolf Hitler. Buena parte de su liturgia es realizada en alemán. ¿Quién fue el tonto? ¿El hombre sabio? ¿El mendigo? ¿O el rey? ¿Rico o pobre? En la muerte son todos iguales. Gran parte del aparato industrial militar norteamericano de principios del siglo XX colaboró con el régimen nazi, contribuyendo enormemente con su ascenso al poder. Es un dato que no todos conocen. Tampoco es un dato publicitado, la fuerte presencia de destacados Bondsmen en las relaciones germano-americanas de la preguerra. Pero la historia siempre queda registrada y el pasado vuelve para perseguirnos. En 1930, Prescott Sheldon Bush, padre de George H. y abuelo de George W. Bush, miembro de la orden Skull and Bones desde 1917 y presidente de la Union Banking Corporation, realizó beneficiosos negocios con Fritz Thyssen, el magnate del acero alemán y proveedor principal de la maquinaria de guerra de Hitler. La UBC fue cerrada por el presidente Truman durante la Segunda Guerra Mundial, amparado en la ley de comercio con el enemigo. En otras palabras, por hacer negocios con los nazis. Varios otros directores de Union Banking Corporation en New York eran bondsmen de la camada 1917, al igual que Bush, Roland Harriman y Ellery Sedgwick James. En 1938, Prescott Bush, entonces socio ejecutivo de Brown Brothers Harriman, concedió un préstamo a la Alemania de Hitler para importar combustible de la Standard Oil. En 1941, el mismo año en que Estados Unidos entró en guerra contra el Tercer Reich, la Standard Oil de la familia Rockefeller, varios de ellos, Skull and Bones, tenían 6 buques petroleros con bandera panameña y tripulación alemana transportando combustibles desde sus refinerías en Estados Unidos hasta las Islas Canarias, donde se abastecían los submarinos alemanes. Mientras tanto, los primeros soldados americanos comenzaban a morir en los campos de batalla europeos. El investigador Anthony Sutton afirma que Skull and Bones no es en absoluto una sociedad americana, sino una rama de una sociedad secreta extranjera. Presumiblemente, esta es una de las razones por las que el secretismo es tan vital. Sin embargo, la lista de sus miembros es un verdadero quién es quién de la alta sociedad americana. Muchos de ellos, personalidades influyentes, baluartes del modo de vida americano. Pertenecer a Skull and Bones tiene ciertamente sus privilegios. Por lo menos 3 presidentes norteamericanos fueron o son bondsmen: G.W. Bush, su padre George H. Bush y William Taft. Y los rumores de que este pequeño club de ricos maneja los hilos del poder americano y por ende mundial, ponían sus cofrades en puestos claves de poder, encontró sustento en un detalle no menor. En las elecciones de 2004, sucedió lo inimaginable. Tanto el candidato republicano G.W. Bush como su rival demócrata John Kerry eran ambos miembros de Skull and Bones. Este informe, que es muy largo, pone en evidencia como el poder oculto en el mundo trabaja constante y permanentemente. El hecho de que las logias logren manejar la oferta y la demanda se viene produciendo no solamente en un lugar, sino en varios lugares de la Tierra. Fíjense en ustedes que la creación del mundo tal cual está, es decir, para poder administrar universalmente, tuvieron que ir haciendo grupos más pequeños, porque era muy difícil infiltrar todos los países. Entonces, la Comunidad Europea les permite, el Mercado Común Europeo, con muy poca gente, manejar a toda Europa. Así, lentamente, van penetrando cada uno de los sectores con poca gente que manejan el mundo, que manejan el negocio de las armas, de la prostitución, de la droga y el blanqueo de capitales en los paraísos fiscales. Todo esto que está armado mundialmente son los titiriteros de quienes nos movemos creyendo que decidimos cosas y somos simples títeres manipulados por ellos. En Alemania se produjo después de la caída del muro que la socialdemocracia, que eran los comunistas reciclados, y el socialcristianismo, que eran los que se enfrentaban habitualmente, se fusionaran. Y Angela Merkel, que se crió del lado oriental, o sea, se crió del lado comunista de Alemania, se transformó en la mujer fuerte. Bueno, ahora tiene problemas para armar gabinete. ¿Por qué? Porque Alemania demostró, más allá de todas las cosas que hicieron, que era potencialmente el gran enemigo de los poderosos, porque Alemania decidió todo. Cuando se hizo el mercado del euro, que se hizo para tirar el marco alemán que venía cotizando bien de la Alemania occidental, y le tiraron los Alemania oriental, que era la Alemania pobre, para que los alemanes se pelearan entre ellos, los alemanes occidentales agacharon la cabeza, recibieron a sus hermanos orientales, se fusionaron, siguieron trabajando y volvieron en la época del euro a ser los que mandan en la economía europea. Entonces ahora le están creando la crisis a Alemania para que no siga siendo Merkel la emergente de esa crisis, porque no le interesa a ellos que sea Merkel, le interesa a lo mejor que sean otros personajes. Bueno, todo esto pasa en el mundo de hoy sin que nosotros nos enteremos. Y entonces, cuando se le da importancia vital a las redes sociales, que se le han escapado los servicios de inteligencia del mundo, pero que también usan la inteligencia internacional, hay que tener mucho cuidado. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Como bien relató Diego, Quiroga era partidario de un gobierno federal. Pero vos sabés que en una carta a Juan Manuel de Rosas le decía: usted bien sabe que soy unitario por convicción. Pero, como mis pueblos se inclinan por el sistema federal, yo lucho para que se imponga su voluntad. Vos sabés que el año pasado estuve visitando, después de más de 40 años, Barranca, Yaco. Y fue emboscado allí porque en ese lugar se detenían para hacer abrevar a los animales en el camino de Córdoba. La palabra yaco, que proviene del quechua yacú, significa agua. Bueno, cuando llegué allí me sorprendí gratamente porque de una sola gran piedra que señalaba el lugar de la que se habían robado todas las placas, en el 2010 el paraje fue puesto en valor por el gobierno de la provincia de Córdoba. Y en el bosquecillo ese se levantó un monumento importante donde se destacan 9 cruces que evocan a los caídos en ese lugar, además de banderarlo. Está muy bien el lugar. Pues sabes que un dato importante es que la lucha de Facundo era para que el producto de las riquezas de esas tierras fueran explotadas y gozadas por sus habitantes. El enfrentamiento con Bernardino Rivadavia es que este había iniciado la conformación con capitales ingleses de la River Plate Mining Company para la explotación de las minas de oro del Famatina. Y seguramente este también fue el motivo por el cual Facundo provocó la ira de Sarmiento, quien escribió el canallesco libro Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, porque Sarmiento también quiso arreglar pocos años después con capitales ingleses la explotación de las minas sanjuaninas. Decime, ¿cuántas calles tiene Quiroga en Buenos Aires? Bueno, tiene una callecita entre las vías del ferrocarril, allí entre el San Martín y el Belgrano, ahí en Retiro, muy corta, que no tiene ninguna... ¿Es empedrada que sale de la costa de la vía? Asfaltada, porque conecta... Decime, ¿y cuántas calles Sarmiento hay en Buenos Aires? Bueno, mirá, que homenajean a Sarmiento hay 7. Porque tenés, además de la calle Sarmiento, que le pusieron el nombre porque en esa calle nació Juan Manuel de Rosas, está la avenida Sarmiento, a la que le pusieron ese nombre ahí en Palermo porque en ese lugar vivía Juan Manuel de Rosas, sino que también homenajean a la mamá de Sarmiento, a Paula Albarracín. El libro Facundo tiene una calle, porque hay una cortada que se llama Facundo, pero no es en homenaje a Facundo Quiroga, sino al libro de Sarmiento. Hay otra calle que se llama Recuerdos de Provincia, que es otro libro de Sarmiento. Está la calle Capitán Sarmiento. Es decir, Sarmiento tiene homenajes por todo. Y después tenemos que el partido de General Sarmiento, que ahora no existe más, pero que existió, que era donde estaba San Miguel de José Cepaz y Malvina, ¿no? Hablando de calles, ahora te voy a hablar un poquitito de las calles, brevemente, de Buenos Aires. Pues sabes que, como te decía, Sarmiento también quiso armar. Facundo, cuando triunfó sobre las tropas unitarias de la Madrid, creó la seca riojana, es decir, hizo acuñar monedas de oro y plata que circularon con éxito en todo el país. Pero de esas cosas no te la enseñan en los colegios, sino que te hablan únicamente de Sarmiento. Y hablando de nomenclatura, vos sabés que el 27 de noviembre de 1893 hubo una modificación importantísima en todas las calles de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en esa fecha se unieron los que eran los partidos de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lo que era el centro, Flores y Belgrano, que hasta ese momento eran pueblos separados. Claro, entonces, como todos tenían nombres como Rivadavia, San Martín, Belgrano, Moreno, Necochea, Lavalle, Brown, varias veces, la ordenanza dice hasta 5 veces, hubo que cambiarle los nombres a un montón de calles para que no se repitieran demasiado. Y allí aparecen los homenajes a otros grandes. Esta fue completada por otra ordenanza de 1904 que termina con la nomenclatura. Y vos que estabas hablando de los... Sí, de las logias. De las logias. Bueno, casi todos los hombres de la logia de Buenos Aires tuvieron nombres en su calle. Y vos sabés que esto debería ser imitado por todos los municipios del resto del país. Vos sabés que en todos los pueblos hay calles Sarmiento, Lavalle, Mitre, bueno, Rivadavia. Y yo vivía hasta hace unos años en San Martín, en el municipio de San Martín. Y vos sabés que allí está, San Martín está conformado por un montón de localidades. Vos sabés que hay 8 calles Lavalle, y hasta hay una esquina de Lavalle y Lavalle, y eso no lo corrigieron estos municipios. Repiten y repiten los nombres como si no hubiera a quién homenajear. Esto es una curiosidad argentina, pero se repiten los nombres, no tienen poca imaginación los legisladores argentinos, o son un chupamedia asqueroso. Y para terminar, Miguel, vos sabés que mañana, 28 de noviembre, hay un datito. Vos sabés que le manda el 28 de noviembre de 1847 un parte el general Justo José de Urquiza al brigadier general don Juan Manuel de Rosas. Y empieza así: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. El gobernador y capitán general de la provincia de Entre Ríos, general en jefe del ejército de operaciones contra los salvajes unitarios, campo de batalla en la boca del potrero de Vences, 28 de noviembre de 1847, año 38 de la libertad, 23 de la Federación Entrerriana,

que han nacido en la Argentina, que tienen documentos argentinos, pero que son de fe judía, también van a hacer el servicio militar a Israel. Es decir, estamos frente a la nada. Y frente a la nada, siempre hay que poner algo. Se trata de que algún gobernante ponga las pelotas. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, sí, Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Mira, vos sabés que tengo datos de que los bancos se están escapando de darle back porque hay temor a lo que venimos diciendo de que el Estado entre en una cesación de pago y no levante las letras. Del 38% que tenían, pasaron al 28.7%, y esa plata se la prestaron al central. Un informe del Banco Central, justamente del 7 de noviembre, dice que 363.259 millones se bajó a 327.826 millones en las letras. Vos es te decir, estás refiriendo al monto de letras, de letras que renuevan, que se renovaron, ¿no? En el último, claro, porque claro. Mes a mes... Pero, 35.453 millones de pesos menos, sí. Pero a su vez aumentó el préstamo que le hacen los bancos al Banco Central. Es decir, dinero que le han prestado al Banco Central de la Nación Argentina. 41.529 millones se tenían prestado y pasaron a prestar 90.838 millones. O sea, aumentó en 49... Espera, ordenémonos una cosa. Prestar significa que se pasaron de letras a pases pasivos. Yo ese informe no lo conozco, pero... Por eso te lo estoy dando, es que los bancos prestan... 49.309 millones es el aumento de los bancos que le han prestado al central mientras bajó la compra del IVAC. O sea, sacaron la plata del IVAC y se la dieron directamente al central porque piensa que la letra la puede levantar y que el dinero fresco al central servirá de encaje a ellos o algo parecido. Perdona, no conozco ese informe, voy a tratar de buscarlo, pero yo entro normalmente en la página web, pero creo que ahí te estás refiriendo a dos formas de préstamo. Los bancos le prestan al central de dos vías, por LEVAC y por pases pasivos. Efectivamente. Las LEVAC son letras a corto plazo que van desde los 30 días hasta un año y medio. Y los bancos le prestan la mayoría, más de la mitad se la prestan a 30 días, por eso todos los meses el Banco Central peregrina para que le renueven las LEVAC. Pero paralelamente hay otro instrumento que son los pases pasivos, que son préstamos a solo 7 días. Eso lo aumentó. Que eso es lo que va a aumentar. Es decir, que eso quiere decir que cada vez lo están estrangulando más al Banco Central, porque de 30 días se la bajan a 7 días. Pero el temor que hablamos siempre, que hay un riesgo de que no pague. Y bueno, pero la lógica del usurero, que el usurero cada vez te aprieta más. Esto significa, interpretando los datos que vos me decís, que no los había visto de la página web, pero puede ser que estén en un informe porque sacan el balancete semanal. Entonces, por el balancete semanal, vos te das cuenta que el monto del EVAC puede, dentro del billón y pico de pesos, puede variar un poco, pero hay que fijarse en la contrapartida, porque bajan un poco las EVAC, pero suben los pases pasivos. Ay, eso puede decir de 41.529 a corto plazo, pasaron a 90.838, o sea, el riesgo lo van achicando a 7 días. Sí, exacto. Bueno, ese tema que yo lo señalé en algunos de mis trabajos ya hace tiempo, que se viene produciendo este fenómeno. Las LEVAC no se renuevan totalmente. Dentro de la enorme masa, que llega a veces a más de 400.000 millones de pesos que se renuevan cada mes... Son 363.200 millones, 327.821, o sea, 35.453 millones menos. Claro, por lo que vos me estás diciendo, bajaron un poco las LEVAC y se pasaron a pases pasivos. Claro, en lugar de 30 días, fíjate el nivel de estrangulamiento. Por eso el Banco Central subió las tasas. No hay que confundirse, las tasas de referencia del Banco Central, que estaban en 26.35 y creo que fueron subidas a 26.50 y siguen subiendo, las tasas de referencia no son las de las LEVAC, son las de los pases pasivos. O sea, lo que el Banco Central se fija y toma como referencia son los préstamos a 7 días. Date cuenta una masa de decenas de miles de millones de pesos que se manejan a 7 días y se renuevan continuamente. A esto hay que agregar capitalización por anatocismo. Yo le agregarle que esto también hay que tenerlo este presente, que la excusa que usan los bancos es que aumentaron el crédito a los privados, cosa que te imaginas que se necesitarían muchos privados recibiendo crédito. Mira, primero y principal, el Estado, a través del Banco Central, subsidia a los bancos, porque ese dinero excedente, los bancos se lo tendrían que guardar o bajar las tasas de interés. Pero como tienen el subsidio del Estado, porque pagarle tasas de interés altas es subsidio, no, cuando se lamenta y se rasgan las vestiduras tanto de que hay subsidios porque el Estado pone plata, la tasa de interés es el subsidio a los bancos que le da el Banco Central justamente a través de estas tasas, por LEVAC y por pases pasivos, ¿no? De eso nadie habla nada, de eso no es subsidio, eso es lógica de mercado. El Banco Central le paga lo que los bancos le exigen, esa es la realidad. Y los bancos, como todo prestamista usurero, cuando ven que le caen cada vez más vencimiento y el Banco Central no está ni por las tapas en condiciones de responderle, le están exigiendo cada vez más tasas. Y por eso las tasas las está subiendo el Banco Central, que estaban en 26, 27, 85, 28, ahora están rondando el 29% a 30 días. Y las de pases pasivos creo que están ahora también en 27. Esto quiere decir que el estrangulamiento del Banco Central es irreversible desde el punto de vista de que el Banco Central depende de los bancos, que son los que le dicen cuánto te presto esta semana. Porque la carta extorsiva es esta, es como un acreedor que dice, a ver, yo o paso por ventanilla a cobrar mi plata o paso por el escritorio a renovar la letra. Ahora, tengo una pregunta técnica. ¿Qué pasaría si se crea pánico bancario y la gente retira ahorros y los bancos no están en condiciones de devolverlo? ¿Qué tema, no? Bueno, en principio, objetivamente, no habría motivo para que los bancos, la gente corra a los bancos a retirar plata. No, pero sí puede haber motivos que los propios bancos creen una situación a medida que se va demostrando las cosas que van achicando, porque si vos no compras más LEVAC, estás bajando el promedio de LEVAC y estás aumentando, yo diría, astronómicamente la cifra que prestás a 7 días, algo está pasando, nadie le cree. Bueno, escúchame, esto lo hemos hablado, el estrangulamiento financiero de la deuda del Tesoro y del Banco Central, en pesos y en dólares, ya lo hemos hablado. ¿Te acordás que cuando hablamos de la transferencia de oro que se produjo, esos 2,000 y pico millones en oro, las 11 toneladas, ¿no? Yo te dije, yo lo veo esto como prenda. Acá saben perfectamente que la Argentina está tomando irresponsablemente deuda por todos lados para aguantar la situación del gobierno, porque el gobierno se está aguantando con deuda. Esto es como vivir de prestado, esto es como decir cada día. Mira, en lo que va del año, los datos del primer semestre que fueron comunicados el otro día, creo que lo hablamos el viernes, ¿no? Que la deuda está en 307,000 millones de dólares. Y aumentó, eso significa que en el primer semestre solo ya aumentó 18,000 millones de dólares. Eso significa que el ministro Caputo está firmando cheques, pagarés de deuda a un promedio de más de 100 millones de dólares por día. Así se está aguantando el gobierno Macri. Por eso yo insisto, estamos en zona roja. Zona roja quiere decir, mirá, escúchame, este deudor está en la lona, porque si el Tesoro está colocando a un ritmo de 100 millones de dólares por día en promedio de deuda, y todavía le faltan colocar en lo que resta del año otros 20,000 millones. Si el Banco Central tiene una masa de vencimiento cercana a los 400,000 millones de pesos, esto quiere decir que el gobierno vive para pagar deuda y vive para pagar cada vez más intereses. Sí, con las balanzas todas en contra, como decíamos el otro día. Y exacto, con déficit. Por eso, yo, más allá de la tragedia que significa esto del submarino San Juan, obviamente, pero cualquiera de estos eventos da para que el gobierno también le sirva como distractivo a la opinión pública, porque en este momento, a mi juicio, si hubiese una prensa realmente independiente y no coaligada con el gobierno, estos temas tendrían que estar en la primera etapa de los diarios, porque esto es la clave de la crisis de deuda que está viviendo el país. Se nos termina el programa, la seguimos sí. En la próxima, pero sí. Preparate todo sobre estos temas que estamos hablando, porque son muy sospechosos el hecho de que baje la compra de LEDAC y aumente el crédito corto. Sí, es un síntoma, está bien identificado, es un síntoma de la gravedad de la situación. Cada vez cuando la situación se agrava, el plazo de préstamo baja, y eso que vos estás diciendo para mí es la interpretación directa. De 30 se está bajando una gran parte de la deuda a 7 días. Te saludo. 7 días toda la semana. Bueno. Chao, viejo. Ok, buen día, adiós. Bueno, lo último que tenés, Enrique. Lo último es que para el partido de mañana frente a Libertad por la Copa Sudamericana, partido de vuelta de la semifinal de este torneo, Ariel Holland piensa en poner, después de la muy buena actuación en el Clásico, a Leandro Fernández en lugar de Emanuel Gigliotti. La verdad es que jugó muy bien, ¿eh? Sí, jugó un gran partido. Bueno, ¿y qué otra cosa nos queda, Diego? Vamos a recordar, para cerrar el día de hoy, que un día como hoy, en 1943, el coronel Perón, 30 días después de asumir en el Departamento de Trabajo, creaba la Secretaría de Trabajo y Previsión, de la que era nombrado presidente del organismo, secretario del organismo, el día 1 de diciembre. Y el día 2 de diciembre asumió con un discurso transmitido por la Red Nacional de Radiodifusión. Nacía en la Argentina la era de la justicia social. La Secretaría de Trabajo y Previsión, ahí en la calle Moreno, casi en el cruce con Diagonal, allí estuvo muchos años y después también trabajó Eva Perón en ese lugar. En esa Secretaría de Trabajo y Previsión se hicieron los dos primeros estatutos, el de peón de campo y el estatuto profesional del periodista. Hasta mañana a las 6. De Rensis, ayer.